brillara la cabeza, como un cielo que me brinda el corazón, la cabeza, el gozo, la alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que te quiere ver campeón. Buenas tardes, gente, bienvenidos ya a lo que es la previa de la transmisión líder de la academia. Bienvenidos a Racing Sport, a Racing Sin Fronteras y Chat Academy, como siempre, acompañando a la academia. Juegue donde juegue, ahí vamos a estar, no importa el momento, no importa cómo ande Racing, si anda bien, si anda mal, no nos importa nada, nos ponemos siempre de la cabeza y estamos siempre presentes junto a Racing, Club de Avellaneda. Siempre nosotros de la mano de la academia y siempre acompañándoles a ustedes para traerles todas las incidencias de lo que pasa antes, durante y después del juego. Son 5 horas donde Racing Sport, Racing Sin Fronteras y el Chat Acadé se convierten en la transmisión líder de la academia para contarles a ustedes todo, todo lo que pasa desde Avellaneda o donde juegue la academia. Como siempre, abriendo ya la previa, quien le habla le saluda, Javi Lepis desde Costa Rica, acompañado de Gustavo Hanashiro en la producción general, Pablo Margolis en los relatos, Federico Tedesco, comentarios de Pablo Margolis, Martín Casal, Claudio Simonetti en la postproducción, Chat Acadé de la mano de Gustavo Hanashiro y mi persona. Así que bueno, la bienvenida a todos ustedes quienes se encuentran en sus casas alistándose para irse para el cilindro y quienes ya van de camino al cilindro. Ya saben, en el TuneIn nos consiguen simplemente como Chat Acadé desde sus computadoras, www.chatacadé.com/radio. En un rato más tarde estaremos saliendo también a través de la Premium Classic y obviamente la transmisión líder de la academia tiene que ir por la casa académica, que es AM1650 Radio Antares de Pilar. Gustavo Hanashiro, ¿cómo andas, Gus? ¿Cómo te va? Estoy muy bien, estoy un poquito nervioso. Es un partido que es bastante importante porque nos jugamos más de los 3 puntos que están en juego normalmente en cada fecha. Pero acá, listos para hacer el aguante, propongo a la gente al menos mi actitud, la gente que vaya a la cancha y nos está escuchando por los celulares, que por favor, del minuto 0 al minuto 90, aliento puro académico, y después si hay que aplaudir, ovacionar, putear, insultar a alguien, lo hagan después del minuto 91, porque hoy es un día más que importante, Javi. Dejémonos de joder, acá dejemos todo de lado. Lo que dijimos en la semana, nos mantenemos siempre, siempre nos mantenemos firmes con lo que decimos, pero hoy alienten a los jugadores, y no por los jugadores, sino porque Gus, por el club, porque los jugadores son parte del club, ¿no? Ojalá que lo entiendan. ¿Perdón? Ojalá lo entiendan, que entiendan, Javi, discúlpame que interrumpa, sí, que pueden adelante. Cobrar mucho dinero, pueden cobrar cualquier cantidad de plata, pueden cobrar muchas cosas y tener muchos premios, pero que están jugando en definitivamente no por los colores verde y blanco de los billetes de los Estados Unidos, sino que están jugando por la camiseta celeste y blanca que todos amamos. Así es, Gus. Salió Saja a hablar en la semana, algo dijo, esperemos, uno espera que sea cierto, ¿no? Que lo digan de corazón, no simplemente por decirlo, sino que lo digan de corazón. La verdad que uno entiende que es la calentura, que es el momento, y uno dice algunas cosas, pero es porque es la verdad, ¿no? O sea, si uno se calienta y dice y dice algunas cosas, es por algo. Gus, antes enviarle un saludo a Dieguito, perdón, a Dieguito, a Diego RC, que nos está escuchando, dice que alistándose para ir hacia el cilindro, y nos está escuchando, así que el saludazo para Diego, también para Gaby Andrin, que nos escucha, ahí nos comunica a través también del Twitter, Facundo Lana también, así que a la gente, Gus, que ya se va a Milagro también, así que la gente que se va sumando, Gus. Y realmente es cada vez más gente. Quiero mandarle otra vez un saludo a Javo Academia, un muchacho que nos escuchó por primera vez el otro día y nos me contaba por Twitter que andaba por la casa con el celular en la mano para poder escucharnos, así que bueno, bienvenido al programa. Es un programa que es distinto, Racing Sin Fronteras es una transmisión que es distinta, está hecha a pulmón, y por ahí, por la manera de ser de nosotros, por ser de afuera, vos con tu tonada, es un programa que lleva un tiempo acostumbrarse, ¿no? Y bueno, si nos dan el tiempo, les prometemos que le vamos a dar muchas cosas, menos humo, le vamos a dar muchas cosas, todos personalmente fumo, y más humo no necesito, tengo todo el que necesito, así que tratamos de no vender mucho del otro. Lo que no nos gusta, tratamos de hacer este periodismo del que vale, ¿no? Del valedero. Gente, a raíz de lo que está diciendo Gus, que hacemos periodismo en serio, como dirían algunos, dicen que tenemos un programa serio y hacen signos de comillas, porque es cualquier cosa a veces, Racing Sin Fronteras. Nada, pero tratamos de hacerlo para la familia académica, la verdad que la pasamos muy bien. Les contamos que nuestro compañero Hernán Sartorio, de temprano se fue para el cilindro, con un quilombo, Gus, siempre le arranca el auto al toque. ¿Viste? Cuando tenés que salir a los piques, algo sucede de último momento. Sí. Pues Hernán Sartorio, hoy justamente, previo a su salida al cilindro para ir a cubrir la reserva, no le encendía el auto. No le encendía. Así que estaba re caliente, pero al final llegó y está en el cilindro. Está cubriendo Racing ante Belgrano, que lo está empatando la academia con gol de Roger Martínez, 1-1, el gol de Belgrano lo puso Luján, a Racing le invalidaron un gol, era el segundo gol de la academia, había vuelto a marcar Roger Martínez, se lo invalidaron, así que por ahora se acabó el primer tiempo, 1-1, todas las incidencias de lo que pasa en el juego de la reserva, vía Hernán Sartorio las puede disfrutar también a través de arroba RC Sin Fronteras, RC Sin Fronteras, nuestro arroba en Twitter. Gus, contarle a la gente, ayer, entre las cosas que hemos tenido en este programa, creo que lo de ayer, modestia aparte, acá nos pregunta un amigo, Juan Acadé, dice que, no sé, para entrar al cilindro hay que tener el AFA Plus o no. No, hay que tener marzo pago. Hay que tener marzo pago, exactamente. Va, seguro, nada. Va, no lo culpo, capaz si estaba de viaje, ¿no? Puede ser que el chabón estuviera de viaje, Gus. Puede ser que no estuviera en la Argentina, que recién volvió, se había enterado todo el quilombo, no quiso saber más nada, y ahora que volvió, capaz, digo, no sé, me imagino, puede ser, ¿no? Porque en Argentina todo el mundo sabe que lo del AFA Plus, bueno, por ahora no camina. Puede ser que Juan haya salido de la Argentina y ahora regresó, y entonces está preguntando, así que vamos a contestarle, no sé si no nos está escuchando, le vamos a contestar vía Twitter. Gus, no, perdón, decía, entre las cosas que hemos tenido grandes notas, arrancó el segundo tiempo de la reserva, 1-1, Roger Martínez para Racing, Luján para Belgrano, así que 1-1 la reserva. Decía, hemos tenido muy grandes, notas muy, muy, muy buenas acá, ¿sí? Han pasado buenos personajes, pero el de ayer, Gus, modestia aparte, pero hay que levantarse y sacarse el sombrero, la nota de ayer. Nada más y nada menos que un ex 10 de la academia, ¿sí? Rubén el Mago Capria, lo de ayer, Gus, tremendo. Y cómo se comportó el grupo, ¿no? Yo creo que estuvimos a la altura de la nota, Gus. Sí, realmente lo viví más como oyente, porque yo no pude estar en la nota. Quizás fue por eso que salió tan bien. Lo escuché como oyente y realmente, muchachos, felicitaciones, porque dejó unos conceptos tremendos. Fue una charla muy futbolera. Fue una charla en donde realmente uno piensa, ¿no? Uno piensa si realmente en Argentina la mayoría de los clubes están haciendo las cosas bien, y uno a veces piensa, mamita querida, ¿no? Pensaba justo cuando estaba escuchando esta mañana por el TuneIn del Chat Acadé, estaba escuchando el programa y... El TuneIn es Chat Acadé, Gus, que nos pueden buscar y camino al cilindro nos escuchan desde cualquier celular, ¿eh? Tal cual, y estaba justo yo pensando en lo que decía el Mago Capria y lo que pasó con Newell's y lo que pasó con Racing, ¿no? Que volvió a la democracia luego de haber sido devastados durante los 10 años anteriores. ¿Y dónde está Newell's y dónde está Racing en estos momentos y lo que han pasado durante estos 5 años, ¿no? Así que interesante la nota, interesante lo que dijo sobre Rodrigo De Paul. Yo no sé, el Mago es buena onda, porque la verdad que los que han visto jugar al Mago Capria con la camiseta de Racing en ese equipo con el Tito Pompey, con Gamberito, sí, La Torre, con esos jugadores, el Mago Capria por ahí se quiere matar. Dijo, teníamos un equipo tremendo, es un grosso. Pero claro, pero hoy la vida de Racing la está usando De Paul, y por ahí un tipo con menos onda dice, qué vergüenza que la use De Paul, pero realmente habló muy bien de Paul, no habló mal, porque realmente creo que tuvo un concepto importante, que es que no sabemos lo que rinde porque nunca juega en su lugar, ¿no? A eso iba, y precisamente ha sido uno de los jugadores más lastimados por un sector tanto de la prensa como de la afición, Rodrigo De Paul, y ha sido los que más ha rendido, Gus, entre tanto quilombo, ¿no? Que ha tenido Rodrigo De Paul, que un día juega por un lado, otro día juega por otro, y dentro del partido se lo cambia mucho de lugar. Siento que el chico, pues, ha tenido un poco de valentía, Gus, y le ha puesto el pecho a la situación, y lo hablábamos el otro día, aparte, Gus, no al aire, sino que lo hablábamos vos y yo junto con Pablo aparte, que es el Fariña de este equipo, Gus, el Fariña de hoy, ¿cierto? Que es el que más intenta, el que quiere ir al frente, y le dan palo y palo y palo la misma gente de Racing, Gus. A ver, Javi, para que se entienda, voy a decir por ahí algo polémico ya para empezar con las cosas, ¿no? Porque vos sabés cómo pienso yo y vos sabés que siempre miro, trato de mirar todo. Rodrigo De Paul, para ponerlo dentro de un contexto, es un jugador que no ha llegado a firmar la extensión o la renovación de su contrato. La había negociado con el expresidente Gastón Codorno, y sabemos que Gastón Codorno tenía el sí fácil, ¿no? Gastón Codorno, si hubiera nacido mujer, viviría embarazada, porque le pedían y él decía siempre que sí. Entonces, al cambiar la dirigencia o al irse Codorno y Molina, es uno de los jugadores que quedó ahí dentro de la negociación, era un contrato impagable, y a mí no me parece casualidad, pero es una cosa para analizar, porque no me consta tampoco, pero es una cosa para analizar que es uno de los jugadores que tiene que firmar una renovación, una extensión o un aumento de su contrato, y es uno de los que, a pesar del rendimiento que todos vemos en la cancha, a pesar del empeño que le pone, a pesar de ser el único que va para adelante, a pesar de ser el único que se saca un jugador y patea al arco, es el jugador más castigado por la gente de Racing. Y lo que más me rompe las pelotas, uno de los jugadores más castigados por la prensa partidaria de Racing. Así que prestemos atención, veamos lo que hace en la cancha y después demos nuestra opinión, ¿no, Javi? Así es, Gus, precisamente lo que estamos hablando. Me parece muy muy acertado tu comentario, Gus. Hay que fijarse cada jugador. A veces se banca jugadores que no lo merecen, pero como lo dije, dejemos un poco de lado eso. Ojo, lo digo yo, que fui polémico un poco ahí en Twitter, y alguna gente sacó pecho por uno y otro jugador, y hoy lo digo, posta, vamos a alentar hoy al equipo, a los jugadores, porque son parte del equipo. Gus, ya tenemos a nuestros compañeros desde la cancha, así que le damos la bienvenida. ¿Quién está por ahí? Muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gus? Todo bien. Todo tranquilo por acá. El día está espectacular. Está todo dado para que sea un buen partido. Pero no alcanza con decir esto, hay que demostrarlo en la cancha, el equipo tiene que matarse dentro del campo, y la previa es esta. Llegó el micro recién, más o menos 20, 30 personas acercándose al micro, a las puteadas limpias, gritando que no vamos a la B, el típico jugadores, la conferencia y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el clima no es el mejor. Sí hubo algunos aplausos de parte de esa gente hacia el Chino Saja cuando bajó del micro. El resto, bueno, obviamente cantos amenazantes de que nos estamos yendo a la B, la típica jugadores, a ver si ponen huevos y todo eso. Esperemos que sea así. Después, gente que está sacada, gente que está diciendo a quién aplauden, porque por ahí algunos aplaudieron, pero hubo poca gente, ¿viste? No es para tanto la gente que estaba acá cuando se dio el micro. Así que, sí, los que estaban, obviamente, se acercaron ahí, hay un cordón policial, está todo vaciado, ya entró el micro, ya entraron los jugadores al vestuario, y el recibimiento no fue mejor de la poca gente que estaba. Bien, Pablo, decías, no una cantidad numerosa, pero sí algo de gente. No, todavía es temprano, todavía no hay mucha gente por acá, no hay mucha gente en los alrededores, va llegando, obviamente de acá a un rato va a ser muchísima la gente que llegue, el día acompaña, el horario también, y sí, no es tanta gente que estaba, sí que fueron directamente, cuando vieron que llegaba el micro, a cantar esas canciones, a amenazar un poquito, apretar un poquito para que pongan lo que hay que poner dentro de la cancha. Ojalá que más allá de eso, es algo que tiene que estar siempre, ¿no? El poner todo en la cancha. Bien, Pablo, válido o no, pero bueno, es lo que la gente siente, pero voy a alentar a estos jugadores, muertos o no, pero hay que alentarlos porque son parte del club y entre todos tenemos que salir de esto, Pablito. Es la única forma, entre todos hay que salir de esto, dirigentes, jugadores, acá hay un amigazo de hace unos cuantos años donde justamente sufrimos el tema este, había promoción todavía, ¿no? Y jugamos ante Belgrano, en la previa todo ese campeonato, y campeonatos anteriores tuvo buenas y malas. Pero voy a saludar que está acá al lado mío, Norberto, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Pablito? ¿Todo bien? Es un gusto ante todo, ¿no? Volver a verte después de tanto tiempo, sabiendo que vos estabas en la cancha, nosotros del otro lado, en la zona de cabina, más que nada. Sí, son tiempos que cambiaron, así que siempre te podía haber buscado por ahí, pero a veces venía tarde, no te podía encontrar. Vine un par de veces a la cafetería, no te encontré. Así que bueno, acá estamos todos juntos. Estamos, en las buenas y las malas, como se dice. Justo en este día, tenemos que ganar. Este día donde, bueno, recordábamos aquel día de la promoción, que pensábamos que no se iba a volver a repetir, después hubo algún campeonato bueno, alguno regular, varios malos, y este Racing que no cambia, ¿no? Uno espera que algún día tomen conciencia de lo que es Racing, ¿no? Sí, evidentemente tiene que ser así. Tiene que haber un cambio radical y profundo, de arriba para abajo. Bueno, Xavi, este muchacho, puedes preguntarle lo que quieras, es de Racing de toda la vida, y bueno, vos estás en Costa Rica, vos en Estados Unidos, y siempre en Racing como nosotros acá. Te paso lo mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Javier Lépez, desde Costa Rica, te saluda. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Javier Lépez, desde Costa Rica, te saluda. ¿Cómo andás? Sí, mucho gusto. Te escucho muy... ¿Hola? Hola, sí. Javier Lépez, desde Costa Rica, sí. Te saluda. ¿Cómo andás? Bien, mucho gusto, encantado. Un abrazo de aquí de Buenos Aires. Abrazo, igual. ¿Cómo crees que Racing está para salir del momento incómodo en el que vive hoy por hoy? ¿Cómo? ¿Crees que este Racing con estos jugadores está para salir del momento incómodo que vive hoy por hoy? Sí, Javi, decime, yo le transmito la pregunta. Sí, nada, no, Pablito, que le decía que si cree que Racing con estos jugadores está para salir del momento que se vive hoy por hoy. Y con estos jugadores de Racing está para salir de ese momento hoy por hoy. Y otra cosa no hay, así que tenemos que luchar con esto. La tarde de salvar el pellejo hasta el fin de campeonato y después se verá. Siempre decimos que esto se arregla entre todos, es la única manera. Recién estuve cuando se van los jugadores, algunos hinchas ahí colgados. Obviamente es entendible lo que siente porque todos sentimos algo así, más allá de que no sirve para nada, ¿no? El apurarlos. Por ahí eso era de otra época, por ahí se hacía de otra manera, pero hoy por hoy no sirve nada, acá hay que alentar, acá los jugadores tienen que demostrar, porque si no demuestran es una falta de respeto como pasó en estos partidos, me parece. Sobre todo tenemos que apoyar a estos jugadores, que sé que es lo único que tenemos, y sobre todo al técnico, que volvió a Racing, se moría por volver a Racing a dirigir. Y solamente lo hace por sentimiento. Esto lo sé yo profundamente porque tengo amigos en común. Bueno, esperemos un triunfo. Te saludo de parte de Wuhan Akiro, de Estados Unidos, de Xavi Leche, de Costa Rica. Obviamente nosotros más cerca, pero con el mismo sentimiento que ellos. Bueno, muy amable. Un abrazo. Pablo, hay noticia. Pablito, hay noticia. En reserva está ganando la Academia. 2-0 lo puso Facundo Castro. Ahora le gana Racing a Belgrano. 2-1. El primero lo había hecho Roger Martínez. Así que en todo lo gana la Academia en reserva, 2-1 ahí en el cilindro. Te lo contamos de la mano de Hernán Sartorio, que está desde las 14:30 horas ahí, justo en el cilindro de Avellaneda, para traernos todas las incidencias de lo que está pasando con la reserva. Y nosotros te lo estamos contando desde las 14:30 a través de @RCSinFronteras en nuestro Twitter, Pablo. Así que en todo lo gana Racing, 2-1 a Belgrano en reserva, Pablito. Bueno, un buen comienzo, ojalá que te contás que era la primera también, ¿no? Estamos con la gente de la filial Tehuacó, Javi, hubo un traspaso de mando, gente de la filial Tehuacó, traspaso de mando de Rubén Bravo a Daniel Teideman, que está acá con nosotros. Aguarde que le vamos a hacer la primera nota como presidente, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? No, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, acá estamos en el cilindro, disfrutando de este hermoso día, y bueno, vamos a ver que hoy podemos remontar el tiempo que llevamos y tener mejores vientos para lo que nos queda de este campeonato. Hay que renovar siempre, ¿no? En este caso fue Estatuto, acá está Rubén Bravo también, que va a estar ahí también, como siempre, apoyando a la ciudad de Pebajó, el presidente hasta ahora, hoy te toca a vos, pero sigan todos para el mismo lado. Es un ejemplo de lo que tiene que pasar en el club. Y en la filial siempre estamos trabajando, siempre le pegamos para adelante, seguimos con nuestra escuela dentro de la filial. Ya incorporamos clases de yoga para la filial, ahí tenemos 4 o 5 eventos más que ya estamos preparando para el transcurso de este año. Javi, no sé si quieren saludarlo aquí al actual presidente ahora de Bajo, Daniel Teideman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo desde Costa Rica, Javier Lepis, te saluda. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sí, ¿me escuchas? ¿Cómo te va? Bien. Sí, bien. Un gustazo hablar con vos. Como lo hacíamos con Rubén, siempre felicitarlos por el trabajo que hace la filial. Un orgullo para toda la gente de Racing y nosotros, bueno, que estamos fuera de la Argentina, para nosotros de verdad que es un orgullo el trabajo que hacen, cómo laburan y todo lo que va creciendo la filial allá en Pehuajó. Bueno, muchísimas gracias de acá. Y bueno, todos peleando por estos colores. Seguir desde todos los lugares del país tratando de llevar estos colores y que estén presentes en toda la gente. Bien, y felicitarte también ahora que sos el nuevo presidente de la filial, así que felicitarte. Te mando un abrazo. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Abrazo. Bueno, era Daniel Teideman, presidente aquí de la filial Tehuacó, acá esperando también, ¿no? Un triunfo, esperando que cambie la mano. Y Polito, ¿vos sí me escuchás bien cuando hablo? Yo no te escucho bien, sí. Bueno. El problema es de ellos, entonces. Pero bueno. Me parece que no tienen no tienen el oído acostumbrado, seguro. Hay que acostumbrar el oído, sí. Es un poco complicado, ¿no? Puede ser. Sí, pero trataremos de solucionarlo el tema. No, porque sí cuesta, la verdad. Uno porque está acostumbrado a esto ya tanto tiempo, pero la demás gente no. Bueno, porque pensé que no salía. Igual porque no puedo gritar mucho. Pablito, te iba a decir, ya están ustedes en la cancha. Bueno, están en las afueras. Me imagino estarán en la confitería. Pablito, ahí con quién estás acompañado. Me imagino que con Tincho Casal. Sí. Tincho fue ahora a buscar la acreditación, se va a estar por acá. Estamos acá sacando fotos, la gente querida que bajó, obviamente Norberto también, que es un gustazo verlo. Y voy a acercar acá a un amigo de una familia que es un ejemplo en Racing, que dio una mano grandísima en previo, que está siempre siguiendo a Racing, más allá de toda política, más allá de todo. Son de Racing al 100%. Y aquí estamos con Dani Vitello. ¿Cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, no tan bien. No, y se nota en tu cara, supongo que la mía también, pero esperamos que cambie esto una vez por todas. Es lo que más anhelamos, todo lo que amamos a Racing, de verdad. Esperamos, en principio, por una cuestión de celeridad, que los jugadores tengan el compromiso necesario con la camiseta y con el club y reviertan lo que están haciendo para que lleguemos a junio con el aire necesario para replantear las cosas y armar un plantel de hombres para la otra temporada. Creo que es momento de ganar, obviamente. Es momento de cortar algunas cosas que por ahí hay de fondo, que tal vez algún día nos enteraremos, pero esto no es casualidad lo que está pasando. Los que llevamos tantos años en Racing sabemos que no es así. Si nos piden pruebas, no tenemos. Pero obviamente, viendo cómo juegan, viendo lo que es el equipo, te das cuenta que hay algo. Algo pasa. No sabemos, como bien dijiste, no tenemos pruebas, no se puede acusar a nadie. Pero algo pasa, está a la vista. No se puede venir de una manera y de repente caer tan abajo. Esperemos que las cosas se reviertan por el bien del club, por el bien de todos los que amamos al club. Y si alguien se equivocó sin querer queriendo, que lo sepamos rápido. Está bueno el tema que hizo concentrar un día antes. Yo creo que a partir de un día antes y hasta que termine esta situación deberían estar concentrados. Guardar los celulares, concentrarse en el juego, entrenar con todo y dejarse de hacer todo lo que se hizo hasta ahora, porque se ve que estaban con la cabeza en otro lado, se ve que algo de afuera por ahí los tentó. Nunca lo vamos a saber, tal vez sí, pero rumores hay de todo tipo, ¿no? Entonces eso es lo que nos llama la atención, que la primera fecha todo el mundo hablando de Racing, más allá que sea candidato, no entramos en ese juego. Pero el equipo mostraba que no puede estar donde está, como no podía estar donde está el año pasado y que termina explotando todo, ¿no? Indudablemente, que es así. Para cualquier cosa, al margen de las cualidades técnicas que uno pueda tener, lo que fundamentalmente tienen que tener son pelotas, hablando en criollo. Esa hombría que le pedimos a los jugadores es la necesaria para calzarse esta camiseta. En algún momento, algunos de ellos mostraron tenerla. Espero que la vuelvan a mostrar, y los que no la mostraron, que la muestren como corresponde, porque para eso se les paga lo que se les paga. Y en algunos casos sabemos bien que se les paga exageradamente bien. Entonces hoy no tienen los problemas que tenían otros planteles de años atrás tan rápido. Eso esperamos que cambie, pero urgente. Por eso uno se la agarra con los jugadores, sabe que algo de atrás le va a dar, pero lo que tiene que cortar un poco es de la dirigencia y obviamente también los jugadores. A Mostaza no se le puede decir nada. Él demostró que vino y el equipo sumó muchos puntos. De golpe no puede estar donde está el equipo. Estamos de acuerdo. Mostaza, también en lo personal, es mi héroe y lo va a hacer siempre. ¿Tiene errores tácticos? ¿Qué técnico no los tiene? A mí me muestra siempre que me da, y un tipo que me da yo lo defiendo. Al que no me da, como la mayoría de los jugadores que tenemos, no los puedo defender. Y claro que hay problemas dirigenciales también. Yo ahora me centro en hablar exclusivamente de los jugadores, porque si no sumamos puntos, todo lo demás queda un poquito relegado, una catástrofe que no queremos que suceda, ni de casualidad. Por eso es que me refiero más a los jugadores, porque entiendo que ahí está el problema de lo del verde césped. Lo demás, una vez que lleguemos a junio con vida, claro que hay nuestras manos a fondo, y en diciembre sobre todo, que es donde todos elegimos el próximo presidente. Bueno, esperemos después del partido tener una sonrisa, ¿no? Tanto vos, yo y toda la gente que está acá. Al margen de la preocupación que tenemos, la fe no la vamos a perder nunca, la pasión menos, y acá vamos a estar dejando la vida en la tribuna, esperando que hoy nos vamos a llevar a los 3 puntos. Dale. Abrazo grande y saludos a la familia. Gracias, Marito, igual para todo el equipo. Dale, bueno, ahora Dani Vitello, de los Vitellos, de la familia de Racing. Vitello es sinónimo de Racing acá, y si uno va al predio, ellos con orgullo lo ven, lo disfrutan, nosotros vemos que está hecho, y uno de los precursores en ese predio fue la familia Vitello, así que el gusto de hablar con ellos. Salud. Bien, Paulito, muy bien, sí, siempre es lindo, ¿no?, hablar y poder compartir con gente de Racing que lo siente tanto, ¿no?, que lo siente tanto, que lo vive a Racing de una manera como lo vive uno, Pablo. Seguro, y es el sentimiento puro racinguista, 100%, que nada, no les interesa nada más que el bien del club, que esto es lo que pedimos a todos, ¿no?, dirigentes, los hinchas que están, jugadores, técnicos, obviamente no son hinchas de Racing, algunos sí, los jugadores, algunos sí, técnicos, pero es el compromiso que tengan con toda esta gente que es de Racing de verdad. Acá estamos con gente que es de Racing de verdad, compañero de programa, relator, comentarista, vestuarista, estamos todos, ¿no? Multifunción. está Tincho Castaro que ha mirado, está Fede Tedesco con quien te pasa ahora, después te pasa con Tincho y seguramente hagan alguna notita por acá también, que vayan a laburar, entre vamos a ponerte paréntesis porque no Javi. Trabajen vagos. Trabajen vagos, venga para acá. A ver si queremos. No, venga para acá. No, pará. Pará, como dice Fantino. Algunos saludos, aceptamos el saludo, pero una gestión para que hablen con nosotros anoche, no se pudo hacer anoche, ¿no? Pero nos dijeron que en otro programa estuvo Leandro Elio. Yo también. Hola, ¿qué tal? Bueno, si vos salías con nosotros, estaba todo bien. No, no digo salir a tomar algo. Un café te puede tomar también, pero está todo bien. Café, cerveza. Como ahora era cerveza. Esta noche era más cerveza. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Dale, Adelio. Pero salí yo. A mí me pidieron que una nota de Matías Hermenguián. Y Matías Hermenguián no estaba en el país, por eso no la dio. No estaba, está vos, está todo bien igual. Bueno, la di yo, pero la di en otro programa. Por eso es lo que decimos, ¿qué tiene Azaro que no tenemos nosotros? Nada, no tiene nada, además, acá tiene menos, Flavio. Pero, no, en realidad, yo entendí como que era, que tenía nota de Matías y por eso fue que respondí y demás. Bueno, acá estoy, mira, me agarraste entrando. Ahora no te vas. Nada, ¿cómo se sale de esto? Trabajando con paciencia, con ideas, hay que estar todos al mismo lado, sumar puntos, sumar voluntades, sumar brazos y esfuerzo. En este momento queremos estar todos al mismo lado y apuntar todo para arriba para que la gente salga adelante. Nosotros decimos lo mismo, hablamos con gente de otras agrupaciones, todos están dispuestos a ayudar, ustedes también. Sí, obviamente, de hecho hay tipo dos iniciativas, por un lado está la gente de Racing Puede Más, de Daniel Amoroso, y por otro lado están los chicos del Carcán. Con los dos nos comunicamos. La 25 de marzo también, ¿no? Perfecto, 25 de marzo. Con los dos chicos nos comunicamos, tanto con la gente de Amoroso como con Cerrada, con Salvador. Nos comunicamos, nos pusimos a disposición. Hay que juntarse y ver, lo que pasa es que tampoco queremos que se tome como que estamos haciendo algo por atrás del oficialismo. Entonces, es interesante que el oficialismo nos llame a todos para poder estar todos en el momento. En vez de que lo llamen y esperar el llamado, que por ahí no llegue, por ahí sí, ¿por qué no ir directamente? Sí, yo, realmente yo tengo diálogo cotidiano con el antropocentrismo, con Víctor, me reuní la semana pasada, estuvimos hablando, pero digo, para que sea algo más orgánico, más allá que las agrupaciones, estemos preocupadas y nos juntemos cada una de nosotros por separado o todas juntas, también estaría bueno que de adentro club se abra la mesa de diálogo y demás. Más que para el presente actual y hoy y el partido de hoy, quizás sea interesante para el mercado pase de junio y lo que viene. Uno ve de este momento y cada vez hay menos tiempo. Los de abajo suman, no casualidad, nosotros no sumamos, o casualidad también, entre comillas, ¿no? Sí, acá no hay casualidad, acá hay causalidades, siempre. Todo producto de algo, todo tiene... puede haber muchas causas, pero siempre hay causa de algo. No, la suerte y la clave es bastante lejano a todo esto. Algo por atrás, ¿no? Alguna cosa extraña, no sé. Suena raro que caiga tanto el equipo, suena raro algunas actitudes, no sé. ¿Y es solo fútbol para vos? Sí, yo estoy convencido de que es solo fútbol. A ver, digo, el mismo plantel que la temporada anterior también salió en los últimos puestos. Para esta época teníamos 2 puntos. Pero antes que lleguemos a casa, era una cosa, 2 de 33 no da casualidad, termina flotando como flotó todo. Llegamos a casa, con Blanco parece que tiran todos para el mismo lado, se suma mucho juntos. Arrancamos el año ilusionados todos, no estamos todos equivocados, el equipo no está para saber dónde está. Y que caiga de golpe, eso es más que llamativo, por eso te pregunto de esta manera. A ver, me parece que en Racing siempre nos solucionamos de más, creemos que tenemos muchísimo y no tenemos tanto, y creemos que no tenemos nada y no tenemos tampoco. Es lo que te decía al principio de la tranquilidad y del trabajo. Creo que un plantel que salió anteúltimo, sin refuerzos, sería lógico que pelee el torneo. A lo mejor nos entusiasmamos y nos ilusionamos con lo del verano, pero si uno ve cómo se ve el desarrollo de los partidos, con un gol a los 40 segundos y demás, quizás tuvimos en situación que nos mareamos un poquito. en este momento lo que hay que hacer es que hay que trabajar, hay que sumar, hay que seguir sumando. Yo no soy adepto a las teorías conspirativas, nunca, de ningún lado. Que pueda haber brujas, seguramente las brujas existen. O brujos. O brujos. Pero yo no soy adepto a las teorías conspirativas. Yo creo que esto es producto de un montón de causas que se dieron, que se vienen dando hace un montón de tiempo, y creo que tenemos que empezar a cambiarlo. Yo quiero creer que sea así. Voy a tirar un centro largo. Va para el lado de Costa Rica, Estados Unidos, así que te escucho a Gus y Javi. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Lean, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que estoy preocupado. Anoche no pude dormir. Estamos preocupados, pero bueno, acá estamos. Leandro, ¿será que no quiso hablar con nosotros por el hecho de que le quedaron debiendo una cena a alguien por allá en Argentina? No, no, en realidad no. De vuelta, yo lo que entendí es que querían salir con Matías Arroquián, por eso fue que le respondí que no estaba y demás. Yo sí, yo estoy siempre dispuesto porque, digo, paso reiterativo, pero me parece una locura divina esa de hacer un programa de Racing de diferentes partes del mundo y estoy siempre al pie de cañón. Acá estaba entrando, me agarraron, me hicieron un tacle, nos dejaron pasar. Acá, no, más vale. No, más vale, porque si no salías el otro día, tenías que salir hoy, sí o sí. Nada, un gustazo siempre, Lean, hablar con vos. Te paso con Gus Canallero, que es el que le gusta hablar con la gente de la política de Racing. Así que te dejo con Gus Canallero. Adelante, Gus. ¿Cómo estás, Leandro? Te habla Gustavo acá de Los Ángeles. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo andás? Bien, una pregunta sola, bien cortita. De esto se sale con trabajando todos juntos en unidad o se sale con elecciones anticipadas. Qué buena pregunta. Yo no soy quien para decidir eso. Creo que Víctor Blanco es una persona de bien y que sabrá en qué momento le hace bien a Racing y en qué momento no. Cuando él le tocó asumir el gobierno, él creyó que era lo mejor y lo hizo bastante bien. Entonces, nosotros estamos para acompañar en lo que se decida. Y si son decisiones anticipadas, estamos listos para presentarnos. Y si las decisiones son en diciembre, estamos listos para acompañar el mercado de pase de junio, que para nosotros es vital y fundamental para todos los gobiernos. En una entrevista anterior que tuviste la amabilidad de darnos acá en Racing Sin Fronteras, dijiste, hay cuatro nombres, los más nefastos en Estrella Racing, de Stefano, Otero, Lalín y Molina. Todo indica, Leandro, que si hay una gestión de unidad, si hay una convocatoria de parte del oficialismo, tengas que sentarte en la misma mesa, al menos con dos nombres de esos cuatro. ¿Estaría dispuesto a sentarte y dejar algunas diferencias de lado y trabajar junto con un par de esas personas? ¿O sería una, como se dice en inglés, un deal breaker, una cosa que está fuera de toda negociación? De vuelta, no he sido yo soy parte de la agrupación de un conjunto y que se decidirá entre todos. A título personal, que me parecería muy triste tener que dejar de lado la historia del club para mirar para adelante y no aprender de los errores del pasado. Si el oficialismo convoca a todos los sectores, y estos sectores o hay personas de estas que nombraste, la agrupación decidirá si está o no está. Te repito igual que podría estar en el momento de poner el hombro y estar todos juntos. Lo que pasa es que yo no tengo duda que las personas que en el pasado dirigieron mucho mal al club no pueden aportar algo bueno para el futuro. Matías Arroquián, hubo una cena el miércoles, por eso nosotros queríamos sacarlo ayer a Matías. Te comprometo a que hagas todo lo posible para que... Vos sabés que me debes una. Entonces, sí. Sería bueno tenerlo cuanto antes acá en los micrófonos de Radio Sin Fronteras, Leandro. Sí, yo lo que explicaba había mensaje directo de Matías y demás, es que lo del miércoles fue una cena íntima de amigos, donde empezamos a hablar de todo, de cómo vemos al club y de qué queremos, hacer diagnósticos y plantear los proyectos. me parece que hasta que no haya fecha cierta de elecciones, me parece que sale a hablar los candidatos, puede llegar a generar un mal clima o a tomarse a mal. Por eso es que, como respondí por mensaje directo, Matías más adelante dará la mapa que corresponda y con los medios que corresponda, obviamente ustedes son uno de los primeros que van a tener la voz de Matías, porque me comprometí yo desde hace bastante tiempo. Hoy por hoy me parece que lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos, sumar voluntades y tratar de sacar a Racing de acá, que estamos bastante comprometidos. Te lamento una observación y le entrego a Javi. Había una vez un candidato que durante plena campaña política estaba escondido. No se le podía hacer una nota, hablaba solamente 5 minutos en los medios, porque si hablaba 10 minutos decía alguna barbaridad. Esa reflexión nada más. Después el candidato que se llama Gastón Codorno fue presidente, ganó las elecciones y hizo 1000 desastres. Y es parte de los responsables de los que está acá. No hay que tener recelos en hablar con la prensa. De última, los socios son los que deciden y son los que merecen y quieren escuchar a los candidatos, Leandro. No, eso está claro. Una cosa es que hable yo como referente de la agrupación, y otra cosa es que hable los candidatos como candidatos en sí. Quizás si la nota se pudiera orientar para el lado de un referente más, no habría problema. Lo que pasa es que estamos todos muy sensibles, está el mundo Racing sensible, y cada vez que aparece algún futuro candidato, parecería como que se echa más nafta al fuego. La verdad que no es nuestra intención. La intención siempre es priorizar a Racing, tener a Racing por delante de todo, y por eso es que preferimos esperar que esté el panorama un poco más claro, como para salir a hablar de candidaturas y demás. Gracias, Leandro. Javi, tu programa. Dale, good, gracias. Nada más para agradecerte, Leandro, siempre las palabras, y ojalá que una noche de estas, miércoles o viernes, nos puedas acompañar en Racing Sin Fronteras, Lean. Dale. Yo estoy dispuesto siempre y coordinaremos todo para estar y poder despejar todas las dudas que tengan. Bueno, un abrazo grande y bueno, damos fuerza y hoy ganamos. Ojalá, Leandro, así que te mando un abrazo. Leandro, yo dije que me cortaba el bigote hasta que ganara Racing. Ya parezco a Garfield con bigote. Muy bien. Yo no hago más apuestas porque la última vez me tuve que cortar el pelo. Entonces yo trato de no hacer más cosas. Trato de... Ya está. Ahora que venir acá a alentar y tratar de que Racing gane. Las apuestas las espero todas siempre. Yo espero que acá a las 18 horas hoy de acá me esté cortando el bigote ya. Ahí está, espero la foto, quiero ver la foto en Twitter. Bien, Andrew, un abrazo. Abrazo grande, saludos a todos. Chau. Ahí pasaba Leandro de Rey de Sevilla. Javi, Mulo, saludos, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Fede? ¿Cómo andás? Bien, el placer de saludarte. La gente ha podido ir llegando. Javi, te cuento, una tarde espectacular acá en Cilindro Mágico. Mucha gente, tarde de sol, más de 20 grados. Por suerte no hace frío. Por ahora sí que ven. Estamos acá esperando el equipo, acá está Martín Casal, que a poquito te va a ir empezando a contar cómo formó Racing, porque solo faltan 40 minutos para que comience el encuentro. Le voy a dirigir Saúl Laverri, vamos primero con información en vivo, para hacerlo hasta dando cuánto. Martín, ¿cómo te va a estar? 2-1 ganó de reserva, un saludo grande para Hernán Sartorio, que está cubriendo loca para el programa, para Racing Fronteras. Le agradecemos también a Diego Urbaneta, al encargado de prensa, que amablemente dejó pasar a Hernán. Y bueno, 2-1 con goles de Roger Martínez y Facundo Castro, mi pollo, digamos. Chucho Castro, un gran jugador, lo venimos siguiendo de octava edición, y bueno, siempre con buenos rendimientos, tanto lo que es cuarta, quinta edición, como la reserva ahora. Ya falta poco, está por nada, ¿no? Estamos terminando, sí, faltan 5 minutos. Faltan, así le hacemos la información, Javi, un descuento y la reserva por fuerte, que va a dar uno de uno acá en el Chiminar. Fede, tremenda cobertura de Hernán Sartorio. A ver si se encuentra con ustedes ahora para que hable un poquito del partido. Ahora hablo con él. Si se quedan ustedes ahí por la confitería, le digo que los busque, Fede. Exactamente, la confitería no, está obviamente en el poquito de prensa. Agarrado, si solamente las tardes va a hablar un poco de partido, pero vamos a estar en la confitería. Yo solamente en 10, 15 minutos estaremos en la cabina ya para el comienzo, obviamente, del encuentro. Martín, te pregunto del equipo, no está confirmado, pero se te junta como una semana complicada en Racing, ¿no? Semana complicada en Racing, pero el equipo estuvo confirmado, o por lo menos la tentativa del 11 que jugaría hoy, que parecería Merlo, está confirmado desde el día miércoles cuando Racing empezó a desempeñar fútbol. Un equipo nuevo, raro, digamos, con algún debut, el debut de Cabral, y algún jugador que vuelve a una posición extraña, por es el caso de Esteban Sánchez, el polaco que va a jugar el lateral por derecha, un puesto en el cual debutó en Racing, si recordamos el partido fatídico de los dos penales cerrados que están, este día debutó Sánchez en Racing jugando lateral por derecha, un 1-1 acá en Avellaneda, con su vuelta como mete, justamente, sí, que bueno, después pues, sabemos que se encargó de que Racing gane el partido. Cuando quiera fue, tuve el 11 de corrido. Y aquí le llama Pancabrera, que tiene 21 años, se decide Casanova, además de Gustavo Carvalho, juega en Racing. Con Racing en River, Gustavo Carvalho, que salió campeón el 2005 en Holanda, con el Sub-20, en ese equipo jugaba Messi y Agüero también. Exactamente. Ahora son cerras, si no te representaba bien, no, Martín Casal. El arco con la 1 Saja, la línea defensiva de 4 va a jugar Sabel Hitch, los centrales van a ser el debutante Cabral y Matías Cajal, que vuelve a su puesto en el cual se siente cómodo, esperemos que rinda, un jugador que tiene malos rendimientos, y bueno, ni hablar del número 3 que va a ser Claudio Corbalán. En la mitad de la cancha va a volver Villar, luego de estar dos partidos ausentes por lesión. La dupla de mediocampistas va a ser formada por Bruno Zuculini y Gastón Campi, digo que Cerro no pudo recuperarse todavía de su desgarro, y por izquierda va a jugar Rodrigo Paul, la esperanza, digamos, del equipo, el único que puede generar algo, pero esperemos que se genere algo, luego de arriba, Luciano Guidetti y Valentín Viola puedan tener un poco de eficacia. Y ahí sacó Auche, y ahí también sacó Ibañez. Puede sacó Auche y sacó Ibañez, pero en este equipo de Racing hoy en día puede salir y entrar cualquiera, que sabemos que el rendimiento es malo. Esperemos que si los jugadores tienen ganas de jugar al fútbol, o ganas de ganar un partido, me parece que es la misma tarde. 2-2, muchachos, 2-2 la reserva. Bueno, hasta Pablo Marrón, saludamos siempre vale, con Racing sin fronteras. Es un partido fácil, el ambiente va a estar caldeado, pero me parece que no es excusa. La gente viene igual, la gente acompaña, la gente quiere que Racing le dé una alegría a él. Ahora, si mucha gente va a estar haciendo el radio, está tranquilo, más dentro, y tanto lo decimos. Fíjate. 2-2 le empataron a la reserva. Bardín puso el segundo gol para Belgrano. Bien, 2-2, bueno, decía Javi Lepis, 2-2 el partido, entonces ya está por terminar el partido, imagino, Javi, porque ya son acá las 4:20, así que ya el partido lamentablemente está por terminar. Bueno, el equipo que viene en Rosario, 2-0 el equipo de la reserva de Gordon Cordon, bueno, lo están empatando 2-2. Ahora el equipo pirata, el equipo cordobés, finalmente no juega bueno, va a jugar Márquez, ¿no? Márquez va a jugar finalmente, el Pichi Márquez, sí, bueno. Delanteros importantes, complicado, también va a jugar el gigante Pereira, un jugador que es verdugo de Racing, que en Córdoba va a clavar un muy lindo gol de chilena, que también ha convertido a Gran Avellaneda a sus goles, recordamos, un Belgrano que siente cómodo jugando en contra, y Racing no iba a tener que tener esa predisposición a llevar el juego de local, con el ímpetu, con la gente, y también con la necesidad de ganar los puntos. Entonces yo creo que Belgrano se va a sentir cómodo en ese juego, va a estar muy atento a Racing y marcar bien, y no cometer esos errores que tantos puntos le costaron, ¿no, Fede? Gol de Farrell también, el capitán, ¿eh? Farrell, ese sí que es peligroso, él juega y hace jugar a Belgrano. Farrell es un jugador importante, cuando puede nos vamos a ir trasladando a lo que es el sector de la cabina para ir arrancando la transmisión por Racing Sport también. Vale, Javi, te mando un fuerte abrazo, acá tengo con Pablito Margot y ya para cerrar la previa, y ya en 10 y somos, estamos al aire por Radio Antares de Ficaz, en el 1650, para ya meternos en el partido lleno de Racing en el Córdoba, esperando que la cadena gane y todo sea con tranquilidad. Un abrazo, Javi. Dale, Fede, nos hablamos al rato, nosotros continuamos por acá. Abrazo. Javi Lepi. Pablito. Pablo. Muy buena nota con Leandro Evia, ¿no? Sí, siempre va para todo con Evia, ¿no? Cagarse de risa y demás. Le decía yo que le debían una cena allá en Argentina a alguien. Se acordó y se cagaba de risa. Pero bueno, manden plata porque aumentó el dólar acá. Nada, todo bien. Si invito a Evi a la cena, no salgo un fin de semana. Mira, es flaquito, no creo que coma mucho, pero cuando pidió la palabra cerveza, se le brillaban los ojos, así que me parece que va a salir más caro por eso. Le dije a Evi que me cortaba el bigote hasta que ganara Racing, era lo que había propuesto. Ojalá que a las 18 horas, ojalá a las 18 horas de acá, Pablo, me esté cortando el bigote hoy, ¿eh? Ojalá que uno ve el cilindro tan lindo, uno ve el día tan lindo de la gente de Racing también, porque no hay duda que Racing tiene una gente que es espectacular. Y obviamente no quiero ya ni hablar de política en este momento, ni hablar de los jugadores, de las ganas, de la actitud y... Es el momento ya de pensar que empiece el partido y que la única manera que tiene que demostrar que están comprometidos y que priorizan a Racing y todo es ver que en cada pelota metan como cerro aquel momento que siempre recalco, ¿no? Y se ovacionó y se gritó como un gol que metía la pata, que sea los 90 minutos. Pablito, disculpa, sí, coincido con lo que decís, ojalá que sea así, que se vea la actitud y la aptitud, recordar eso, porque la gente a veces no se acuerda de lo que un día dijo Mostaza, tuvimos actitud pero no aptitud, entonces ojalá que tengan las dos, ¿no? Actitud y aptitud en la cancha para que este Racing mejore. Por otra parte, Pablo, enviarle un saludo a Cecilia Real, que nos estaba escuchando hace rato, que nos escribió. Pero bueno, ahí teníamos la nota con Evi y demás, así que entonces el saludo para Cecilia, que nos está escuchando, Pablito. Sí, un saludo grande. Ya prácticamente estamos todos los días, ¿no? O sea, ya es una convivencia radial tanto con ella, con toda la gente que nos escucha día a día, miércoles, viernes los programas, Racing por los martes, las transmisiones, prácticamente es una tira diaria, pero en serio esto. Es un gusto que nos sigan así, es un gusto que puedan reproducir también, ¿no? Todo lo que se va diciendo, las notas que se van haciendo. Y acá, a ver si puedo hacer una notita. Pablo, antes confirmar ¿quién era? Era en otro momento, pero nada, saludamos a Néstor Fabri, que pasó recién apurado, con el Pato Míguez. Seguramente Guzmán Achiro se debe acordar del Pato Míguez, que jugaba de tres. ¿Gus? ¿Gus? Va, está complicado, Gus. Bueno, le mandamos un saludo. Seguro se acuerda porque, bueno, el Pato Míguez jugaba de tres y había arrancado bien, era un buen jugador y después se fue pinchando de a poquito, pero bueno, vino junto al zurdo Fabri, el número 6 de Café de la Supercopa. Buen jugador, buena presencia, personalidad, bien. Palabras que deben tener los jugadores al poder de esta camiseta. Bien, Pablo, confirmar entonces que, como lo decía Martín Casal, Racing saldrá con Saja, Abel Hitch, Cabral, Cajáis, Corbalán, Villar, que vuelve a la titularidad, Zuculini, Campi, De Paul, Viola y Vieto. Mientras tanto, en el banco, Pablo, quedarán Ibáñez, Gómez, Luis Ibáñez, Ahuet, Camoranesi, Auche y Dineno serán los hombres de suplencia en la academia, Pablo. Sí, ahora igualmente ya en el arranque de la transmisión vamos a terminar de confirmar todo, pero ese sería el equipo, esos serían los suplentes, y veremos Belgrano, que también está confirmado la formación que circuló por todos lados, y acá está Pincho Casar. No iba a decir de los suplentes, también están confirmados, porque como Racing concentró 18 jugadores, al 13 el 11, los 7 que van del banco también están confirmados, en teoría. Noticia, Pablo. Noticia, pierde la reserva, 3-2, al cierre lo está perdiendo, una desconcentración de la defensa, dice Hernán Sartori, así que lo pierde Racing 3-2 en el cierre. Bueno, bueno, lo principal es lo que se viene ahora, acá en minutos, vamos a arrancar con la transmisión en Antares. Ya estaremos todos juntos por ahí, y obviamente después estaremos en el postpartido, el gran postpartido que solo Racing Sin Fronteras, Racing Sport y Chata Cade son capaces de hacer. Esta previa es espectacular, el poder hablar con la gente de Racing, gente que quiere Racing, pero de verdad, el que hace kilómetros y kilómetros, que si fuera visitante. Con los viteros me crucé en plena ruta, cargando nafta, yendo a San Juan un día de semana, iba toda la familia. Hay los Messi que son famosos, que están con Panam, que hacen espectáculos para chicos, que están en propaganda varias, son parte de los viteros, son mexicos. Hablé con Daniel, que es el hermano mayor, si no me equivoco, y es toda una familia de Racing que la ves donde juegue, que no les importa nada, que viajan, que no dependen de nadie, son 100% de Racing. Por eso yo destaqué tanto el tema del previo, porque son fundadores, entre comillas, son gente que estuvo desde el comienzo en la obra del previo Pita Matisse, que es orgullo de Racing. Venga un segundito. Lupina, hasta acá, vamos a hacer al revés, porque si hablamos después del partido, después Perdón, Pablo. ¿Cómo andas? Vengo de ver cómo perdimos el último minuto de la reserva. Empezamos mal, muchachos. Sinceramente. Bueno, perder la reserva tiene que ganar la primera, que hacer al revés de las veces anteriores. Esperemos, porque hoy la victoria es más importante. Bueno, saludalo de cara, aunque sea Javilete y Buja Nacional que están ahí. Chicos, ¿cómo están? Hola, Lupina, ¿cómo andas? ¿Me escuchás? ¿Hoy sí me escuchás? Sí, te escucho. Ah, bien. Nada, no, es Angusta el que no escuchás vos. Conmigo nunca hay drama, ¿eh? Lupina, lo terminó. No, es verdad. Lupi, lo terminó perdiendo la academia, una lástima, ¿no? Al puro cierre, lo perdió 3-2 contra Belgrano en reserva. Sí, totalmente. Belgrano tuvo los primeros 10 minutos del segundo tiempo, que estuvo en un arco, pero después del 2-1 de la academia, casi lo iba manteniendo, pero bueno, me lo dieron vuelto y es una lástima que justo en el último minuto, con una jugada que aprovecha un contraataque que se va solo, y bueno, remató y plasmó el 3-2. Pero bueno, hay que seguir adelante, total, queda mucho todavía mucho torneo por delante para los chicos. Y muchos otros partidos importantes a los que tendrán que salir con todo otra vez. Lástima, Lupe, porque era un bonito momento para subirse arriba en la punta, ¿no? Sí, era una chance más que importante para descontar la diferencia que es el segundo y quedar a un punto de ellos. Pero bueno, no pudo ser. Igualmente hicieron un buen partido, pero sí, es importante destacarlo. Pero bueno, se perdió sobre el final y ahora hay que seguir peleándola. Bien, Lupina, en sí el juego, ¿cómo fue? ¿Cómo se vio la academia? Porque queríamos tener a Hernán Sartorio. Lo que pasa que Racing Sin Fronteras, como es así, Hernán no conoce a los muchachos, entonces no los podía ir a buscar. ¿Cómo viste este partido? Iba a decir que Hernán cubrió la reserva hoy, lo hizo de muy, muy buen trabajo, solo que no lo pudimos tener acá al aire, lastimosamente, pero ya que estamos con vos, entonces que nos contés un poco cómo anduvo eso. Es verdad, pero acá lo tengo, man, así que te lo paso, que estoy mirando el partido con él. ¿Te parece? Lo tengo, lo tengo al lado. Dale. Acá estamos todos, no somos nada, tío. Un besocito, os hablo después con ustedes. Gracias, Lupi, gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Chau. Hola, Javi, ¿cómo va? Hernán, querido, ¿cómo te va? Al final los encontraste, ¿viste? Con los chicos, ¿no? Sí, acá estoy con Pablo y con Martín, porque estamos justo en el crucero, los colegas. Bien. Un fracaso, una lástima. Hernán, primero felicitarte por el laburo que hiciste. Genial, tremendo laburo, más allá de que el auto se comportó mal para salir para el cilindro. De ahí en más salió todo muy bien. Lástima el resultado, pero muy buen laburo. Felicitarte, Hernán, y contanos un poco cómo estuvo eso, el juego, cómo se vio la academia en reserva. Bueno, fue un primer tiempo bastante interesante de Racing. Empezó con unos problemitas en defensa, pero de arriba bastante bien, y logró llegar al primer gol bastante rápido. Lo empataron faltando un par de minutos para detener el tiempo, y después en el segundo tiempo, cuando empezaba a decaer mucho de la defensa de Racing, el ataque de Racing, al final terminó encontrando el segundo, y después al final se confió demasiado. Ahí cobraron un penal a Rayo Martínez, y después terminó dando la vuelta de Belgrano en dos desconciertos de la defensa que lo pagaron bastante caro. Bien, Hernán. Así que, bueno, una lástima. También le anularon un gol a la academia, Hernán. Sí, lo había hecho Martínez, pero igual estaba bien anulado porque había sido usted de Failalejo antes de entrar de Sartre. Ok, entonces lo confirmamos acá con Hernán Sartorio, bien anulado el gol a la academia en reserva, y además un penal que no le marcaron a Racing, así que bueno, una lástima, lo empezó ganando Racing y se lo terminó dando vuelta Belgrano 3-2, trabajo sensacional y espectacular de nuestro compañero Hernán Sartorio, a quien le mandamos un abrazo y muchísimas gracias, Hernán, por el laburo. No, por favor, gracias a ustedes como siempre, y muchas gracias por la oportunidad que me hizo. Bueno, nada, muchísimas gracias. Pablo Margolis. Bueno, gusto conocerlo. Sí, Javi, acá conociendo, bueno, Hernán Sartori ya personalmente, ya lo teníamos en aquella charla de los programas de Racing Sin Frontera, ¿no? Sí, así es, Pablito. Bueno, Pablo, nosotros tenemos las 16, bueno, acá las 13 con 35, 16, 35 en la Argentina. Vamos a ir un corte porque ya vamos a arrancar por Antares también, Pablo, me parece. Sí, acá estoy con un colega, Gustavo de Areco, colega también que transmiten a todos lados. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esperando, ansioso, nervioso un poco también, queriendo que cambie todo esto. Sí, que cambio, que vuelva a un par de fichas atrás, ¿no? 8 fichas atrás. No se puede olvidar de jugar tan rápido, ¿no? Y acá parece que sí. Parece que sí. Esperemos que recuperen parte de la memoria hoy. Ojalá, yo pienso lo mismo, ¿eh? FM Imagen 100.6 de Academia, ¿no? 106.1. 106.1. De Academia, exacto. Se gastan, ¿eh? 13 años. Transmitiendo Racing, los miércoles de 19:30 a 23. Bueno, somos testigos de verlo partido a partido, donde juega la Academia, y cuando está la selección también, compartimos partido de selección. También, nos gustan todos los colores celestiales. Un gusto, ¿eh? Bueno, Javi, ahora sí, pueden seguir y ya arrancamos directamente en unos minutos. Dale, Pauleto, nos vemos entonces. Les mando un abrazo. Dale, un abrazo grande. Bueno, abrazo. Ahí pasaban nuestros compañeros. Linda previa, metimos hoy desde las 15:30, ya hace una hora que arrancamos. Así que nosotros ya vamos entregando. Esto fue Racing Sin Frontera, la previa. Más tarde vendremos nosotros con lo que es la... lo que es el postpartido. Obviamente quédense, porque viene seguido... los relatos, viene el juego, así que continuamos a través de www.chatacadet.com/radio. Obviamente vamos en vivo y en directo con la gente de Radio Antares de Pilar AM 1650, también vendrá FM 100.9, la Premium Classic. Gus, vos avísame acá vía interna o si podés hablarme, si vamos a un corte y enganchás con ellos o qué hacemos, avísame, Gus. Seguí derecho, Javi, porque estoy en la autopista ahora. No vamos a enganchar con ellos mientras arrancan por Antares. Bueno, esa era la idea, pero ya no podía esperar más, así que seguí un rato más y enganchamos con Antares cuando ellos estén listos. Bueno, porque ya casi iban a enganchar, así que no sé si querés, yo verifico en un rato más si están saliendo por Antares. Y y te aviso para que vayas conectando si podés, vos decime, ¿eh? Ok, da las alineaciones y veo cuándo puedo conectar. Voy a necesitar algo más de 5 minutos, unos 10 minutos. Dale, vos tranquilo, que acá la vamos llevando un rato más. Nosotros continuamos por www.chatacadet.com/radio. Quiero enviarle un saludo muy especial a Emi Moravisky, que nos está escuchando, un capo, así que el saludazo para Emi, que nos acompaña ahí a través del TuneIn. El saludazo para él y para, obviamente, para toda la gente que nos escucha, para Cecilia Rial también, Diego Resté, la gente que va hacia la cancha y nos va escuchando a través del TuneIn, a través de los celulares, un saludazo para ellos. Pasaba linda previa, metimos, ahí estuvo perdón, estuvo Leandro Rodríguez. Estuvo, como les decía, Leandro Rodríguez Sevilla charlando con nosotros acá exclusiva para la previa de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, del Chat AKD, en lo que va a ser la previa, en lo que es la previa del Racing ante Belgrano. Les comentamos también acá en vivo que Racing terminó perdiendo en reserva 3-2 ante Belgrano, se lo terminó dando Belgrano, lo empezó ganando la Academia con gol de Roger Martínez. Se lo terminó dando vuelta a Belgrano 3-2. El otro gol de la Academia lo habría marcado Facundo Castro. Además, un penal que no le marcaron a la Academia y un gol que le habían anulado a Racing, bien anulado por un offside de Payalev. Así que entonces bien anulado el gol a la Academia. 3-2 lo terminó perdiendo Racing. Una lástima que no pudo Racing subirse a la cima para estar ahí más tranquilos. Pero sigue en la pelea, la Academia, y eso la verdad que es bastante, bastante bueno. Gente, también obviamente recordar nuestras vías de comunicación, @RC Sin Fronteras, @ChatAKD, @RacingSport vivo. Ahí nos pueden contactar. Además, nuestros arrobas, @Gus_ Hanna, ese Hanna con H, Hanna, _Ponja, Gus Hanna, Ponja. Además, el de Pablo Margolis, @RacingSportVivo, también el mío, @JaviLepis, el de Tincho Casal, Martín Casal 1, el de Santi Ramírez, @SantiRamírezOK, el de Federico Tedesco, Fede Tedesco OK, y el de Ariel Darío Diolosa, es el de Pirillo, ese Pirillo. Entonces, para que ahí nos pueden contactar en todas nuestras cuentas, para que nos sigan, para que estén informados de la Academia, para que nos consulten y que estén prendidos con nosotros en los programas. Perdón. En los programas los miércoles y los viernes, Racing Sin Fronteras, a través de la FM 100.9 Premium Classic, de 23:00 miércoles y viernes. www.chatakd.com/radio, también ahí nos escuchan. Los martes de 22 a 23 horas, Racing Sport con Pablo Margolis, con Martín Casal, con Fede Tedesco, con Ari Diolosa, con Santi Ramírez también, Gus Harashiro, a veces está por ahí, mi persona también dando una mano, a través de AM1650 Radio Antares de Pilar, y en Chat AKD también nos pueden escuchar. Los miércoles también de 20:30 a 22 horas, está a la hora de la Academia con Marcelo Amitrano a través de AM1380 en la Super Sport, para que lo escuchen a Marce Amitrano. Ahí hemos estado dando una mano a Marce Amitrano, y siempre que podamos vamos a estar junto a la hora de la Academia. Marcelo Amitrano de la FM 100.9 Premium Classic, a quien le agradecemos muchísimo, a Marce Amitrano, por la mano que nos da. Gente, bueno, confirmado los 11 de Racing esta tarde para enfrentar a Belgrano de Córdoba serán Saja, Sabel Hitch, Cabral, Cajais y Corbalán. Será la línea defensiva. Sabel Hitch, que jugará sobre el lateral derecho, jugará como 4 hoy, como había empezado jugando Sabel Hitch cuando en su momento lo dio a conocer su bel día, lo puso en esa posición. Veremos cómo anda hoy. Tuvo un bajón, ¿sí?, en el rendimiento, bajó un poco el rendimiento del polaco Sabel Hitch, que no había venido tan mal. La verdad es eso, por el centro de la defensa había venido bastante bien, a pesar de que estuvo jugando con el horrible de Cajais, que lastimosamente hoy vuelve Cajais. Ojalá que haga un buen partido Cajais para el bien del equipo. Y aún así, Sabel Hitch se la bancó mejor con Ortiz, pero tuvo una baja ahí en el rendimiento. Hoy Mostaza probará con Sabel Hitch como 4. Así que entonces Sabejich Cabral hará, el joven de 21 años que viene de la reserva, hará su debut con la academia. Hoy jugará al lado de Cajáis por el centro de la defensa y el mugre Corbalán estará de 3 hoy. El centro de juego de Racing estará a cargo de Zuculini y Campi, que será el doble 5, repite nuevamente, Campi un poco más de 5, Zuculini abierto por algún costado, De Paul tratando de meterse hacia el medio campo para dar un poco de salida y control de pelota, mientras que por el otro costado, intercambiándose de lugares, como ha sido la constante en Racing, estará el Pipa Villar, que hoy vuelve a la titularidad. Así que Zuculini, Campi, Villar y De Paul serán los hombres que lleven la batuta en el centro de Racing, será quienes manejen el medio campo de la academia, tendrán ahí la responsabilidad, ¿no?, de llevar la manija de Racing, más que nada De Paul y Villar, Zuculini un poco saliendo y Campi me imagino que estará muy pegado atrás, casi que metido en la línea defensiva, como prácticamente único 5, es lo que busca Mostaza, ¿no? Cuando se juega con un doble 5, buscas eso, un hombre que se quede para cortar y el otro que te dé salida. Cuando te atacan, van a venir los dos, se van a replegar, o uno se va a meter al centro de la defensa y el otro va a quedar por encima. Son variantes que se dan a lo largo del juego, depende cómo se muestren. Cuando vas a ir en ataque, va a quedar un solo 5, el otro se va a abrir y va a jugar por alguno de los costados, por donde mejor le siente, va a jugar. Así que ese que sale por lo general es Zuculini, aunque hemos visto que entre Zuculini y Campi rotan mucho, ¿sí? Hacen variantes entre ellos de ir al ataque uno y otro. Cuando hay que ir a cabecear, ahí es donde Racing se descuida un poco, porque van los dos, van los dos a cabecear, entonces por ahí se descuida un poco Racing. Ojalá que hoy sepan aprovechar eso, ir a cabecear y quedar uno, ¿no? Irse fijando. Viola y Vieto será nuevamente la dupla en ataque para la academia. Vieto más metido al área, Viola un poco salido. Vieto será el 9 de la academia esta tarde ante Belgrano y Valentín Viola estará un poco salido del área para juntarse precisamente con lo que digo, con los hombres que llegan, que son Villar y De Paul, más que nada, y con alguno de los dos, Zuculini o Campi, se va a asociar Viola, quien va a bajar un poco hacia los tres cuartos de cancha para ir buscando pelota y tratar de abrirle el campo también a los jugadores que atacan por los costados. El trabajo de Viola puede ser muy importante porque es limpiar la zona en ataque, ¿sí? Jalar marcas a la hora de él bajar, hacer una diagonal, te va a jalar uno o dos marcas. Entonces le va a dejar campo libre al que sube por la banda, ya sea por izquierda o por derecha. Y eso lo puede aprovechar Racing a lanzar centros y que alguno de los otros dos que atacan se meta al área junto con Viola y ahí Racing vaya buscando alternativas en ataque en cuanto a la búsqueda del gol. Me parece importante lo que pueda hacer Racing hoy. Si me imagino Mostaza lo planteó así, como lo estoy hablando. Me imagino Mostaza, esa es la idea que tiene de jugar así, desbordar por los costados, como se hizo ante Colón, desbordar por los costados e ir poco a poco encimando al rival, tratando de meterlo hacia atrás. Esa es la idea cuando jugás con un 4-4-2, porque te va a sumar uno más al ataque y va a pasar a ser un 4-3-3. Vas a quedar un poco abierto, pero un jugador va a estar sacrificado. Entonces hay que rotar el equipo, mismo en la cancha, ¿sí? Mismo en la cancha lo vas a ir rotando, le vas a ir dando vuelta, y por eso es que ves a un jugador en una y otra posición. Lo complicado es, porque lo hablábamos ayer en la nota que le hacíamos al Mago Capria, el no tener un enganche. El no tener un enganche ojo, hay pros y contras. Buscan ayer o tengo algún ruido. Hay pros y contras. El no tener este. Estoy enganchando a Antonio, está bien. Estamos enganchados ya, Gus. Sí, recién traté de engancharlos, pero hay algo que salió un poquito de ruido. Sí, bastante ruido, Gus. Así que, bueno, avísame en el momento que si lo logras. Decía, a la hora de no tener un enganche, vas a provocar esto. El abrir mucho por los costados, pero vas a dejar libre el centro del campo. Entonces, hay un pro y un contra. ¿Qué? Que vas a abrir por los costados y vas a jugar. Y vas a ir buscando y sumando hombres por ahí. Pero el centro del campo te va a quedar vacío. Sí, así que, bueno, es una propuesta interesante la de Mostaza. El 4-4-2 se puede convertir en un 4-3-3 por ratos. Así que esperemos, ojalá que los jugadores hoy estén a la altura de Racing. Va a estar lleno el cilindro. Ya estamos a 9 minutos para arrancar. Ojalá que la gente que esté entienda que hay que alentar y no putear. Bueno, como va la mano, me parece que me va a tocar relatar. Qué complicado. Qué complicado porque me va a tocar estar solo. Ojalá que llegue pronto, Gus. Así que a los autos que hay en la carretera vía casa de Gus, que se quiten todos, como si fueran los bomberos, que se aparten y que le den campo a Gohan Ashiro para que llegue a trabajar. Gente, bueno, como les decía, entonces, esa sería la formación de Racing. Sí, Gus. La señal de Antares es lo que es. Escucho solamente ruido, ¿les podés avisar? Dale. ¿Vos me podés tirar alguna tanda, Gus? Se te complica mucho una tanda. A ver, ya voy. Y ahí estamos ya casi. Cuenta años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshop digital @gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Murriante sería José. Desde 1943, una tradición en Villa Nueva. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mascón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-741319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Bien, gente, estamos de vuelta, estamos esperando que me a ver, ahí estamos con los muchachos, ya al aire. Sí, Xavi, ahí salió el equipo, salió Racing, Mostaza se acerca al banco, muchas fotos, el equipo saludó, la gente alienta a Racing por ahora, así que obviamente va a alentar a Racing siempre, pero nada de aplausos de más, nada de otras cosas. Y pedir a los jugadores que pongan todo lo que hay que poner. Acá está la hinchada. Es un poco de hinchada, Marito, ¿eh? Así es, esta es la gente de Racing, alentando al equipo. Y obviamente los aplausos a Mostaza van a estar también. Fabi, vamos a una tandita, ahora hacemos el enlace también con AM 1650 Antares. Después vemos si se puede solucionar un problemito, pero vamos a estar en ambos lugares, así que quédese tranquilo. Ya, ya volvemos. Dale, Pablito. Mientras, si no, yo termino de decir, los suplentes para Racing esta tarde se quedarán Nelson Ibáñez, José Luis Gómez, Luis Ibáñez, Agüet, Camoranesi, Auche y Dinero. Esos serán los suplentes de esta tarde-noche en el juego entre Racing y Belgrano. No sé, Gus Canallero, si me indica si tenemos y continuamos con una tanda mientras los compañeros terminan ahí de solucionar el problemita que tienen. Se cortó. Bueno, vamos a esperar. Antes, muchísimas gracias, Cecilia Real, por la información. No la vamos a dar, Ceci, vamos a esperar. No, va, no porque no te creo a vos, sino porque queremos confirmar nosotros y más adelante, o en las próximas horas estaremos dando alguna información. Ceci, te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar siempre. A Melissa también, muchísimas gracias, gracias por preguntar. Bueno, vamos a ir recuperándonos un poco, ya hoy bastante mejor. Ayer, gracias a mi vieja, venía recansada del laburo y demás, y se la bancó ahí y se quedó haciéndome algo ahí para tomar, para la gripe, para la tos, así que amanecí un poco mejor. Una tandita corta, buscan ayer, y en cualquier momento se suben nuestros compañeros. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó en la previa, a Emi Moravisky, nuevamente, hermano, un abrazo allá hasta Villa del Parque, lo quiero muchísimo, así que muchísimas gracias por estarnos escuchando. El abrazo, y gente, acá entregamos, en cualquier momento estarán nuestros compañeros desde la cancha, si no, vamos a hacer el aguante, como siempre, y vamos a relatar un poco. Así que, Gujarashiro, dame una. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado. Bueno, vale, adelante, chicos, están al aire. Acá estamos, aquí estamos, ya están los equipos en la cancha, ya se saludaron todos, hubo algún cantito, ¿no? De mala forma para los jugadores, y después, bueno, obviamente el aliento, que se pongan todo lo que hay que poner dentro de la cancha. Para el correr de los minutos, veremos qué pasa, veremos cómo se van dando las cosas, esperemos que sea solamente aliento, esperemos que haya goles, esperemos que demuestre a la gente que lo que quiere ver la gente, ¿no? Que dejen toda la cancha, pero. Bien, bien, está rápido, bueno, café de capitanes, entre Farré y Chimosaja, Racing con Romero suplente, Diana con Romero titular, esta Romero suplente de Racing, Martín Castán, ¿cómo le va? Me gusta, ¿cómo le va a ser? Muy buenas tardes para vos, para Pablo, me sumo oficialmente la transmisión de Racing Sport acá por Antares, por la Premier y por Zona Cadet, como siempre. Sí, es bonita la ciudad Racing, es esta la tarde, pero esperemos que estamos presentados. Esperamos que la casa a mí ha podido tanto. Ah, está saliendo todo bien. También el respaldo a Merlo, ¿no? Así es, respaldo a Merlo, aplausos a Saja, al menos en el arco, frente a donde está la guardia, veremos el segundo tiempo, veremos cómo se va dando esto. Lamentablemente uno depende de la pelotita, pero más que la pelotita, uno depende de ver a los jugadores que tengan conciencia y tengan lo que hay que tener, ¿no? Vistiendo esta camiseta. Esperemos que hoy sí demuestren lo que no ha demostrado en casi todos los partidos. ¿Cómo se escucha Javi? ¿Cómo se escucha Gus? Muy bien, Pablito. Sale, como dirían, 10 puntos. No, sale muy bien, Pablo. Muy, muy bien. Perfecto, Javi, un fuerte atacaje del partido, si llega, vamos a ver Chiriaca, si le va a tocar Márquez Apreda, te he dicho, el equipo Chiriaca va a tocar arco de la avenida Mitre, la cabina que va para el lado del arco de la guardia, un tirado de rizo del lado en este momento, viendo el cielo, el primo Rodrigo siempre le pide a su prima que no está acá donde no puede llegar, se comenzó el cuento, quitó la Berni, fue a Racing, fue a Río de Córdoba, lo escuchás como siempre del aire, Racing, por Radio Antonio, el primer año, en 1070, estamos siempre en www.tkd.com, señores, con su tiempo, señores de Velázquez, ataca de tira para cuidado, ahí comienzo, gente de Velázquez, se había dejado bien, se había dejado su remate, el Márquez le pegó como se le pegó realmente mal, Márquez, finalmente el saque lateral, lo llegó, finalmente el Pereira, el picante, perteniendo, el Recon, el rebote, el picante, lateral de salida, que para la academia, ahora señores, ahora verle, está con Mitch, que con primera, y ahí sabemos tocar Racing. Sí, con casualidad, ¿no? Un árbitro que dejó una imagen malísima, está en el cilindro, y ojalá que la revierta, pero no me olvido de aquel Racing Tigre, donde no solo dirigió mal, creo que uno de los peores arbitrajes que vi en mi vida, aquel partido, porque era demasiado notorio lo que estaba haciendo, ¿no? Perjudicando a Racing, sino que se quedaba cerca de la ley en el torno, y era esperando que tiren cosas, obviamente, que debían hacer las cosas. Tenía ganas de suspender el partido, tenía ganas que Racing lo suspenda también, por suerte no pasó eso, pero muy mala imagen de toda la ojalá que hoy la pueda revertir. Obviamente, no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas, pero también es entendible, ¿no? Hay que ver de qué lado viene primero, pero es entendible la bronca de la gente de Racing. Hubo gente también que vimos cuando quedó el micro que gritaba que de mala manera y otros que miraban y que pedían que pongan ganas. Hay de todo, vamos a hablar de todo de acá hasta diciembre, pero no se olviden que este torneo termina ahora y hay que sumarse a. Recordemos que el Pirata Cordobés está en este momento 12, tiene 11 puntos, ganó 2, empató 5, perdió un solo partido. Bueno, esperemos que sin empatar mucho el equipo de Chiluche, esperemos tratar de Racing de Cuba obligar. Una buena, Merlo con Merlo como técnico, y el cuarto partido, solo ganó 3 y empató 1. Pero una pena que hoy se dé ese triunfo que tanto esperamos, que tanto necesitamos, ¿no? Por encima de todo, porque vemos cómo suman los triunfos. Aquí Pablo, acá en la ciudad de Sorquita Laria, Pablo Río Puerto, el tiro libre, Sorquita Laria, esperamos un nuevo arranque, está en el área, ¿sabe qué? ¿Por qué no Cabral? ¿Por qué no Campi? ¿Qué le gusta la cabeza, Martín? Tiempo de pollo, juega, cabezazo, afuera, señores, ahí ha cabezado Campi, ahí está el arco, dejó al lado, la gente aplaude, los pasos de Campi. Se le voy, ganó bien ahí de alto, lástima que fue desviado, lástima que no concretó, ¿no? Con la frente, más que nada, ahí le dio con el costado de la cabeza, salió bastante desviado, también si hubiera sido un frentazo, hubiera sido bien cagazo, ¿no? Algo para apuntar que comentaba Cortito de nuestro compañero Santi Ramírez, la primera parada es una reunión en la cual ambos equipos justamente se encuentran detenidos y tienen actitud del equipo, ¿no? Velázquez, dame, está aquí con los arremates, Velázquez, el plan, que ha creado cuidado Velázquez, la primera comunión en el campo, de acuerdo, y el saca sin tema. Ahora, complicada, bueno, el tema de la pelota parada se puede ver si un equipo se activa o no, porque es una pregunta en la cual ambos tienen la posibilidad de que el equipo gana pelota parada ante el otro, la gana de equipo. Exactamente, el partido de en esta cancha de Ángel, tema que estuvo en el Guayana fue la promoción. No, es buen recuerdo porque se trajo de algo que el Racing no debería tener más, pero bueno, dale. Y el cajabón es justamente, el de cajabón es justamente, ¿no? Sí. ¿La cadena, Luis Ibañez, José Ibañez, Luis Ibañez, Luciano Huelva, Pablo Rodríguez, Luis Ibañez, Juan Jiménez. Pablo Rodríguez, Sergio Rodríguez, Gastón Turu, Facundo Franchino, Sebastián Carrera, Lucas Larrachán y Sergio Manuel. Ya, Luis Ibañez, en el centro, va sacando el tema de Trova. ¿Estaba destinado, Luis Ibañez? ¿Está de fumar? que dice que sí, esperemos que ir a jugar a la nunca vamos a saber la verdad, pero el parte médico no va a decir nada. Bueno, tenemos 4 minutos, ¿qué hace el partido? Sí, bueno, yo sé saber que le quedan 3 libros pasando. Claro, sé que va mucho a la amiga que visita todos los trabajadores. ¿Usted lo sueña? Es ese murmullo, ese nerviosismo que tienen los jugadores también, ¿no? Porque los jugadores tienen que estar al margen de eso, no es que se usa mucho la camiseta o que no sea para jugar la primera. Y casi vamos a tomarlo como algo así, como algo aislado, pero que no te caiga mal, Paul, por favor. Bueno, va a salir en el fondo el jugador Chilo Valtré, sale del fondo el equipo Pirata. Hoy dijo con remate, la recibe el remate completo, la reventó Chilo Valtré, parte mucho de campo, Boca Pereira. Ya no va a media, cabra que debuta hoy. La mucha de campo, Chilo Valtré, la pasada de la sexta de estar. Va a salir en el fondo de la que viene por la Guirola, que no tiene para venir la Chilo. ¡Vamos una! ¿Alguna comunicación de Macro está hablando? Y de presión, ¿no? Los jugadores sin depresión en la salida de grano. Se viene a ver, para el sol, sigue para mitad de cancha, tranquila, su pulir. Abrila, querido. Cura, abre bien, la abre bien. Vamos a abrir nuevamente. No se ataque después, se viene Rodrigo de Pau. Pasó la mitad de cancha, se la sube a la izquierda. Sigue mitad de cancha y trae para el pulir. Vuelve para. La abre muy bien para salir a Margarita por la derecha. Para que viene atacando Luis Arbaloso. Se viene Garrita, guarda. Para Valentín, no se va a olvidarse con la pelota, pero está haciendo para atrás, hay que ir para adelante, hay que buscar el partido, no a la desesperada, pero sí hay que ir a buscar de a poquito, avanzar en la cancha. ¿Comunicaciones feliz en el banco de Ciudad Pirata? Aplauso por ahora, ¿no? A sus jugadores. Bien, va saliendo el fondo ahora. Merlo es muy activo, ha cambiado la cara, se ha puesto un buzo hoy, ¿no? Sí, Merlo está con un buzo, hace un gesto de cambio, empieza a hablar después de Roque con Villar, veremos. Cambio de 3 puntos aparece Fabricio Amargoli, ¿eh? Sí, también que busque para este lado, porque enseguida puede haber abierto la pelota de Pulini, acá estaba muy libre y fue despacito con la pelota para ir a la cabeza del Pol, ¿no? Me parece que viene por ahí. Vamos a ver instruir de cabeza, con Sasa, vuelve a empezar Racing, tiene que estar al fondo de 8 minutos, así la sigue el partido. Racing gana el Córdoba, esta vez corrió a final de 2014, lo que usted tiene el año ZKB.com, año 1650, Radio Antares, final y también. Y escuchó por el FM 100.9 todos los martes de 22 a 23, tema Racing por la tira el audio de Radio Antares, ZKB.com, con toda la actualidad académica, como siempre los martes de 22 a 23, con Margoli, con Velosa, con Marquita Sachi, de Sala, con Nico Tedesco, Santi Ramírez, Javi Leque, y Uso Asilo, hacemos toda la actividad académica, los martes a la 22. Lateral para la cabina, mitad de cancha, lo va a reponer el polaco Sobejí. Tenemos ahora casi 10 minutos de ese primer tiempo, la tarde linda, acá en la de Geneva, Sobejí, la tarde de Sobejí, Rossi, Rossi. Puede conseguir un tiro, lo va reventando aquí en parte de Farré, mitad de cancha. Va saliendo del fondo, Cabra Caray, toca atrás, medio corto, que la saca, se queda saca, le queda Pereira, tira esto, le saca la mano. Va Pereira, viene el centro, afuera. Se equivocó Cabral. La bota le queda a Pereira, quedó mano a mano con Saja, lo creó bien Saja, después remató afuera. El fijante Pereira en 9 minutos, casi, el primero del Pirata. Ay, Cabral, se me empieza a preocupar, Margarita, ¿eh? Sí, me empieza a preocupar y ese silencio, ¿no? Ese miedo que hay acá en la cancha. Es un miedo mayor al que cuando fuera promoción Racing, porque ese día estábamos confiados que íbamos a ganar, que íbamos a zafar. Acá hay mucho miedo, no tiene que estar ese miedo. Podría poder abrir la noche de Lázaro, Lázaro, una cosa espectacular, el rebote. Se salvó la academia, el coche pasado Rioni, saca espectacular. Con la derecha, la defensa de Corral, que no va a cargar el Corral Blanco, 2-0 Rioni, que sí que lo quedó más bien Saja, tuvo 2-0 en 10 minutos, casi, el primero del Pirata. Se complica todo Racing, malos pases, malas decisiones, tener la pelota para tranquilizar es una opción, que pasen los minutos al revés de lo que suele hacer Rafi siempre, que haya la desesperada. Pero no tanto pedimos. Y hasta acá es el miedo, ¿no? Lo que dije antes, ese silencio que hay en la cancha, no me gusta. ¿Cómo está en este momento el tema de los premios? Si tenía que jugar la vida, ¿eh? ¿No le parece más? Debería jugar la vida, veremos, como mencionaba Pablo, el equipo que ya salió, a ver qué pasa, todavía no está jugando la desesperada, no queremos jugar desesperada, pero queremos que por lo menos que la gente, como el caso Cabral, es lógico el nervio, pero hay jugadores, como es el caso de Bruno Seculi, que está bastante importante, el equipo creo que finalmente no viene más a destacar, más allá de sacó Ibáñez, no mucho también a ver, pero no mucho limpio. No, yo creo que el único que sacó por bajo del nivel es José Luis Gómez, porque Gabriel Lauche lleva en el nieto, rota los tres porque ninguno de los otros jugando bien, entonces es un cambio cantado que es un partido para uno. Pablo, se pita con Colón, Pablo, después de la entrada, que hicieron goles, fue a Racing, ¿no? Después, Pablo, bueno, saca que hizo un gol, puede ser, lo de Racing acá, que no. Lojito en general, lo de Racing, no hace falta agregar mucho. El tema es ir planteándose, está muy atado, mucho jugador de Racing, demasiado en algunos casos, mucho nervio, imprecisión como la recién, trotecito en algunos casos, pero bueno, hay que correr un poco más, hay que dejar todo, hay que transpirar esa camiseta que vale oro. Vamos jugando con Juan Belfaun, reviente la cereza, sí, sí. Lateral para dar una ofensiva, señores. Javi Lefis, ¿cómo ve el partido hasta ahora? Está perfecto, sí. Finalmente el lateral, el ofensivo, está por eso al baño, Javi Lefis, porque está al baño, el lateral está poquito. Está tomando guaro, Javi, está algo bueno. Con Javi, en el fondo, el pirata. La trae uno siempre, la saca medio más a Javi de Lefisar. La vuelta le quedó a Zapata, como se pasaba, saque. Sigue sacando el vida, exactamente, va a decir. Vamos a ver, está pasando, buena jugada, va pasando, buena, vamos a decir, puede ser. Pero el centro, que hoy la disputa del daño. El rebote le queda, viva, rebote, pasa del daño, ahí de la querida. Igual decir el querido, que viene, que va a arriba. Siento de arriba, después un rebote. Ahí le quedó, ahí está. Está pelado, espectacular. Ese más que media vuelta de 10, mira nave, se quedó con la bola, dando el feo, lo tuvo la academia en 10 segundos, casi, el primero de la academia. Soltarse, de eso se trata, de a poco, como él salió la recién, que perdió la pelota, la recuperó, como Brito recién, que la tuvo de espalda al arco, sí. Tuvo la media vuelta, faltó potencia, faltó dirección, faltó todo lo que quiera, pero Racing llegó, Racing intentó, y de eso se trata, ¿no? Intentar, buscar con todo lo que puede, con todas las formas que tiene. Pero mucho tiempo la hora, Pablo, la cuestión es la parte alta, ¿eh? Muchísimas gracias, como marca, Lolo, finalmente la tirada en la ofensiva, ese para en la cadena, señores, lo va a revisar con la decisión rápida, ahora viene para abierto, se viene abierto, se equivoca abierto, ahora va a Marque, lo quiso abierto Marbel y me va a quedar mirando, Marque viene para Pereira, cuidado, viene Pereira, va a caer un doble, ¿verdad? Pereira mano a mano, Pereira engancha, y en cierto, no, muy bien la marca, mejor dicho, Cajay, bien Matías en esta, hay que tener cuidado, ¿no? Porque es muy rápido el picante Pereira, Pablo. El picante ya sabemos lo que es, ya lo sufrimos muchas veces, es un gran jugador, mucha experiencia, sabe definir. Pero bueno, lo marcó bien ahí, acabó falta sobre Viola, amarilla nada. Falta del año, justamente, el amarillo del año, falta Viola, vacío libre. Faltan 20 minutos, 30 minutos para que sea amarillo. El recorremos 3 segundos, vacío libre para la cadena, así lo sigue el encuentro, lo escuchás por Raga, antes de tirar, Ander, 1650.com, canta, va a ver el trial, recibe el libre con el encuentro, luego del partido, feliz. Ahora sí, más que nada, vacío libre, para la cadena, cerquita, me gusta para un rebote y esto. ¿O qué quiere decir, Margolita, calta? Canto y tomante, a ver. Después le quedó muy mal, centro de Paul, mamita, Bueno, ya está claro que para era para Canto, no, pero no fue bueno el centro para nada. el saque de arco es para Juan Carlos Solares, el próximo para Bondar. Martín, dame una. A ver, Martín, a ver. Dame una, Martín. Pena al fondo de la academia, escucho muy bajo la policía más. Estoy atacando a Viola, estoy bien, mira, mira, bien, Viola. Viola viene para detrás, ataca, ataca, cadena. Se viene que viene el cuerpo de tema por la izquierda. Va detrás, por fondo, cachete, vale, viene al centro, la fuera de cabeza, González. Es la suma, pegale, suma, pegale, le pega suma arriba, el travesaño. Al saque, el arco, señores. Es para ver a todos, pero realmente más suco, pero es buena jugada, señor Racing. Le quedó justo para pegarle con todo abajo, una lástima que le salió alto el tiro a Zuculini. El camino lo quiere marcando así, ¿no? Abriendo, Viola, de Paul, y esto recién veíamos como corría para llegar al área, alienta a la gente, alienta a la hinchada, empuja al equipo, y los pies al menos están mostrando. Al igual que en otras situaciones, la condición está andada para que sea un triunfo de Racing. Esperemos que los intérpretes puedan tener la eficacia. O sea, ya no, bueno, que haya eficacia para que los delanteros puedan hacer ese gol tan necesario. Que por favor, sabemos lo que está picando para ir arriba. El insegno que sigue siendo el partido. Racing en el Córdoba. Estamos en el partido. Allá en la cadena 11 de Racing. Eso es el partido. Ataca a Valentín Vela, la tierra finalmente la abierta, la marcaba el daño, se ha sacado el daño, querido Vela. Paquito Vela se equivocó de igual, el saco se va a avisar. Centro de avisar, es pasada, buena parada de Paul, parada de Paul, la paró bien, la paró como los que estaban enseñando de Paul. Va Rodrigo, con el fondo, con el chip Gale, enganchó, se abre mucho, no capaz, siempre de Paul. Centro de Paul, un rebote, un parra igual, el rebote le queda Campi. Le gusta igual, después del comienzo, viendo todas, Sí, bueno, acá Campi quiso tranquilizar, pero... Es entendible lo de la gente, no se le puede decir nada. La boca abierta, está abierto, la basura se la saca, no es lo que veía, Nieto. No le pudo pegar dentro del área, se la sacó, pero lo que lo tuvo en la cadena, Pablito, Sí, que es más que Belgrano en este momento del partido, se fue soltando el equipo, el camino lo está marcando la pide de mitad de cancha en adelante, y hasta ahora falta la definición, como suele pasar. Pero de a poco más se va soltando eso, lo que nos va tranquilizando de a poco. El fondo de la cadena con Chiquilini, que tenemos, señores, Chiquilini, y después Jaizán, si lo que cerró con tierra. Y después vino la cancha por la izquierda, la bota va saliendo del fondo del muro, pero va, se viene el muro. Pasa, no se alcanza bien, está de bola, tiene de todo la bola, la paga para mí, buen partido. Va de Paul, la bola cancha bien, la caña bien, viejo, la bota viene bien, viejo. La bota abre para que venga Villasimil, el barrio Vita Villas, siempre Villar. La marca Velázquez, siempre Villar, va hasta el fondo, buena jugada. Centro de Villar, es buena, la busca ahí. El jugador como van, llegó, bien Mugre. Siempre Mugre, pide con un caña, marca ahí el picante Pereira, mira, se la mueve el picante Pereira en defensa y la recupera Pereira y la va saliendo del fondo Pereira, la revista el picante, se la ve a Zuculini, estoy atacando la cadena, se viene Zuculini, viene para acá, se ataca cadena otra vez, no se ve partido, viene para arriba el Colapo, va el Colapo viene para Villar, siempre Villar, vuelve a Villar, uno que vuelve, siempre Villar, porque la tiene otra que va a poder, vino del centro, la busca, es mucha falta, seguramente la va sacando por ese pasado por Pier Barrios, otra vez aquí en la academia, próxima la academia, busca un cambio, señores, atacar, porque le pasa un cambio rápido, la gente busca pedir el esfuerzo de rápido, Sí, pero ahí está la palabra que le quedó recién, adelante, se están tranquilizando, amigándose con la pelota, soltándose de a poco, sacándose los nervios que tenían encima en estos primeros minutos, y un Villar que se lo ve más activo que otro partido. Buen pase, atrás ya te calzó, se viene ahora Villar, buen pase, viene Villar, se ataca a puesto de la derecha, siempre el barro Villar, la pone adentro, rebote de la que sube la bota, le queda la cara y va a seguir, ataca la cara al Colapa, el Colapa viene para el Rodrigo, el barro Rodrigo, el Estrandi, siempre de todo el 10, va el pase de Paul, se equivocó, el recuperó Belanio, y sale el fondo para el equipo pirata, ¿qué cuenta el con Merlo? Nada más tranquilo, el blanco cruzado, mucho más tranquilo que el manejo de la ¿Tiene una indicación en el blanco pirata? No, tampoco, tiene si está, a mí el blanco cruzado igual, pues. Mucho arriba se ataca para el, ¿no? Juega nervioso como dice, se salió jugando rápido, pase por abajo, juega una intención pero no le salió. Es bueno que el equipo se acomode, que no se saque a 30 minutos para que el juvenil también pase los primeros minutos de primera y que en un partido tan complicado pueda hacer parte. Viene atacando ahí Márquez, va a estar todo cuidado. Punto de Márquez, la busca por ahí arriba, saca bien en el cine, ahora el tío blanco. se queda por la vez, capitán técnico, sin ningún problema. Recordemos a Flavio que se ha tocado 29 años y le gusta, ¿no? Sí, así el primer partido de Fernando Cabral, el hermano de Gustavo, como ya mencionamos. Tiempo complicado para debutar. Viene, hay para Neto pegar, le pegó el remate, me quedó muy mal, ¿viste? La verdad la gente que lo silba, se le quedó muy mal, y saque arco para Juan Casa, hizo el ave fue el ingresión, no estoy viendo el ave, no entiendo bien qué le hice, la verdad que le pegó mal directo, la cabeza abierta, se pone la remera entre sus caras. No le gusta usted eso, ¿no? Que hace bien como no, para nada. Hay que seguir. Le pegaste mal, te salió mal, la próxima te vas a ir bien. Pero esas quejas, esas caras, ese tomarse la cabeza, que estaremos a ver partido a partido, no lo quiero ver más. Hay una frase que no se dice nunca, siempre faltan cinco para el peso, es lo que le faltó a Vieto antes, ¿no? Que tenía para definir. Vamos sacando el pelaco, ya sigue estando, bota rebotó finalmente, mirá que hay un saque de arco, señores, ese para el Chino Taja, la primera por Taja, recordemos que el 9 comenzó a ser el Inco de Rafael Aguna, Colón, que es usted, el puntero Colón, que ahora lo queda Tigre, increíble, pero real, Colón está puntero, más tarde van a jugar Central de Boys, van a jugar Argentino Newell's, y voy a hacer la campanera domingo, genial, se puede ver, se puede hacer la plata, con el piso Arsenal, Río Lanús, y en el sur, Quilmes Boca, señores, para jugar también a Puerto Cerrás, cerrando la fecha número 9, torneo final que tiene poder a puntera Colón con 18, más abajo, Estudiantes con 15, y San Lorenzo con 14, allá está el para el polaco, la peor en salida para que venga, pero pasa, madre, está con no, no, porque en Chile Cabral la pelea ahí con el picante, que ahí se toma el mundo derecho, pero se queda el pibe, y es falta de experiencia, porque cuando la pelota estaba afuera era para ir a buscarla enseguida, porque este árbitro es capaz de cobrarse el lateral en contra, como querían los jugadores del Gran. Le agarra el picante y no me tomó mal, ¿eh? No, ojalá es que se la tomó la piedra, si no me quiere. Eso fue decía, así viene Villa, rescata la Villa, si no va a precalentar solamente a Villa Maciolo. Qué lindo. Estaba reventando Pirola, solamente la trae. El pirata en salida, auto Rocán Villar, acá el pirata, parece que está mal el picante, ¿no? Sí, se toma la pierna, se pararon los médicos, lo mira Zulinski, veremos qué pasa con el picante Pereira, ojalá sea una lesión y ojalá sea un cambio. La verdad que se rompió, no sé, como una persona. Ojalá se recupere rápido el picante, pero la verdad que es un jugador muy peligroso para esto, a ver, que tenga un dolor que le dure 2 horas más o menos, después que esté lo más bien, no hay problema. Y entregar el chico más chulo, pero bueno, la gente es un poco muy peligroso. Ahí el picante que la pierde, finalmente la recuperó bien Campi, todo el fondo Campi, la bota viene, otro va a hacer el partido, 22 minutos. Este gran tiempo, estamos en el Coliseo Cabina 11. La próxima fase de partido está 0-0 por el aire. Rayo Antares Pilar en el 1650. Es en el 100.3. Ataca de Pinto Paz. Ataca la cadena. Se viene después del fondo. Va Rodríguez. Jodido la pila. La recuperó y está en el fondo el jugador Pierre Barri. La reventamos. El jugador Pierre Barri la reventó un rebote en De Paula y se rebotó finalmente en De Paula. Pierre Barri. Ahí está el arco. Es para Juan Carlos Solave. Y no tiene para vender Martín. La reúna. Vendía mucho, saca la vez uno, queda así el partido Racing, que tira la parada de Fuerza Nueva, espectacular, previa a Racing, con tema, ZKB.com, hasta el 100.9, hablamos con Rodrigo, con Leandro Rodríguez, ahí se dice, el hombre de Quilmes, el dirigente de Racing, y yo, qué jugadas interesantes, ¿no, Paulito? Una nota interesante, polémica al principio, ¿no? Porque ayer íbamos a hablar con él o alguien de su agrupación y no se podía, y después nos enteramos que habló por otra radio, ¿no? Pero bueno, ahí se viene Racing. Ahí viene la bota aquí al lado, sin problema. Va saliendo del fondo, ¿no? Igual hoy habló el amigo de Rodríguez, y bueno, hoy salió al aire. No tiene problema, nunca salió al aire. Sí, nos llamaba a pensar, pero era más que nada porque íbamos a salir supuestamente cuando me quieran que se va a ser el candidato de esa agrupación. Y bueno, él puede haber salido acá. Punto de bola, busca ahí, Vito, pegale, Vito, pegale. La saca de fuego, viene Vito, por favor, pegale, una, ¿eh? Con la mía, Vito, Vito, bueno. Aquí igual aquí nosotros, la tenemos, porque la saca de fuego, pasa el punto del volante, muy sacado el centro. Ahora te queda sin problema para Juan Carlos Lave, más, centro de Cerecil, sale el fondo Lave, tenemos ya 24 minutos de este marcando partido, está 0-0, Pablo Margolis comenta. La palabra es fastidioso, me parece, ¿no? Como se lo ve abierto desde acá, cuando tiene la pelota, cuando no la tiene, un poco ansioso, ¿no? Hay que estar tranquilo, sé que el juicio es más complicado con este concepto. también de la gente de Topo Racing, que estuvo en la trella acá, a los amigos de Topo Racing, a Julio Arezzo, que estuvo en la trella, así que le vamos a sacar abajo. Ya ha perdido acá, el que sacando Chiquito Pereira, Centro Pereira mal, Centro Pereira, por solo si lo fue picante, va saliendo al fondo, el equipo acá en el gol Pelato, está encima, el otro botón de Lace, sigue así, la Díaz Pelato ahí, va saliendo el Pelato al fondo, va a sacar el fondo, ya como no te sacas, va a irse por esa filastera, remontó a Vizar, la bota le quedó, aló, no, no, va saliendo el fondo con Quilevo, va, saliendo Juan Quilevo, va el negro Quilevo, siempre Quilevo, la botita Quilevo, la bota viene, para Marcos, cuidado, va Marcos, Marcos viene para Freire, buena pared, marcó bien, se viene el Pelato, le va saliendo el fondo, hasta ahora era un ejercicio de Racing, ¿no? Con el Polaco y el amigo Ecoy. Tan cuestionado, ¿no? Sobre el 7-4 cuando salió la formación en los días de semana, pero hasta ahora lo que mejor se ve, ¿no? Un buen juego está haciendo hasta ahora sobre el 7-4. Velázquez, se viene Velázquez al fondo, va a la chumión, se viene Velázquez, ataca el 19, va a estar el fondo, muerto el Polaco. Tiene Velázquez, la pinza, la masa, viene a pared con Quilevo, cuidado, va con todo bien, traba con todo, se juega vida, bien, Suplini, finalmente lateral en salida. Es para el equipo pirata, señores. Algo para recordar cortito, San Francisco en el debutó Racing fue ese famoso partido que se Rafael sí. Los penales están jugando esta posición de 4 y lo hizo de buena manera. También le hicieron un amistoso de invierno, independiente de esta cancha, ¿recuerda? 0-0. Bueno, San Francisco tuvo un buen rendimiento y luego fue pasado a la sala central cuando se ha jugado con todo el día. Finalmente cobró plancha, la Berni, el picante Pereira, se viene en frisa, esa el chino Sebastián Saja, va a salir, se saca del fondo. No, mira, vale. Se saca del fondo, señores. Va saliendo del chino, arriba del chino. La bota le queda el aire. La última la pone abajo arriba, le viene y viene, trae la recupera acá, va por balón. La bota nuevamente el balón le queda para después, le coge mitad de cancha, viene para el cola que el polaco sale para su subir para atrás, bien para adelante, Zucu. Da vuelta, viene Zuculini. Ahora para esto para atrás, Zuculini. Y va saliendo de fondo con Cajay acá. Uno que vuelve, ¿no? Cajay se previo. Sí, así es. Volvió después del partido con Newell, con Juan Alvarado y para ver si tiene la zona central. Alvarado Santo de Villar, la zona que viene. Seguramente será el titular con Diego Ciortí, juega o no juega. Es verdad, Ortiz que no sabe finalmente, que finalmente iba a jugar, pero finalmente no lo juega, ¿no? Así es, porque una rodilla jugó el seguro Cabral. Ataca, finalmente el equipo pirata, va Marquez, no está de cancha, viene para Farre, va a estar Farre por el picante, mira cómo se sigue el equipo pirata, va Marquez, va a quedar de atrás a Marquez, cuidado, no marca solo siempre Marquez, cuidado, va el fondo, va a ver por el balance, siempre el 9, va Marquez, saca Fernando, amaga por la campa, saca por el lado, mira el centro, tapado, espectacular, saca el rebote, saca otra vez, bien chino, doble tapado el chino, le sacó bailar Marquez, sacó el balón, increíble, pero real, después doble tapada, el chino saca, se trabó la cadena, Sí, impresionante el chino, las dos oportunidades que tapó, obviamente como vos decís, lo sacó a bailar por Balán, no sabían dónde estaba, pensó que estaba en Córdoba. El chino saca, el capitán académico, y esto le discute la paja, ya le pueden discutir la paja, espectacular tapada, el remate de Rivera, se ve el ángulo, el chino saca, el tiro de esquina, el placa de ser partido no me gusta, Y no, y viene todo por ese lado, los ataques de Belgrano, Saja tapó tres en una, tres por uno, impresionante lo del chico. Sufre porque en su defensa sigue cometiendo los mismos errores que se vienen repitiendo ya del verano, es increíble cómo Corbalán bailaba con Márquez, no es Maradona. ¡El terreno! ¡Gol! ¡Tapó Saja otra vez! ¡Tapó Saja otra vez! ¡Espectacular Saja! ¡Tapó Saja había cabeceado! El jugador Leila, me parece, sí, Leila había cabeceado finalmente. Bien, Saja se quedó abajo con la bola. Bueno, la verdad que se vamos a ir afuera. A ver, tuvimos minutos de tranquilidad, ¿no? Porque Belgrano se mantenía en su campo. Una vez que pudo salir Belgrano, empezamos a preocuparnos, ¿no? La ovación al chino. Exacto, Saja, ataca Pereira, va el picante Pereira, chino está al fondo, la gente vacía el chino Saja, el capitán académico, va saliendo el fondo Pereira, para mí, el centro de la, que lo llegó menos mal, otra vez Marco, no llegó, qué mal marca Raf, marcó un lateral en salida, es para la cadena 28 minutos, el partido está 0-0. Saja trata de explicarle a Corbalán cómo hay que marcar cuando viene la pelota de alto, que hay que mirar la pelota, ver el otro jugador que viene también, pero no es en una cosa ni otra. Corbalán recién cabeceó como Cristo, el delantero de Belgrano, menos mal que cabeceó mal. Ay, me escribe que la tira, se tira el toque, Corbalán, ¿no? Me quiere Racing, le tira el Corbalán por ir caminando. Bueno, tranquila, está bien, está muy por Racing, está jugando realmente mal, lo tira por tres. le hicimos plata, Julio Rigón, y después Márquez, espectacular Saja, la verdad, era para así la gira el encuentro. Volvió el chino Saja el viejo, ¿no? Y volvió el cantito de jugadores, ¿no? Y bueno, esto va a pasar. Pasa que en mitad del partido uno no quiere que esté eso, no quiere que la gente aliente, porque esto es peor, Rodri. Racing no juega bien, pero empata 0-0, solo pasaja, 28 minutos, 0-0 de partido, la gente disfruta de este momento, va saliendo del pobre fondo, después viene a la cancha bien por el polaco, salga el polaco para avisar, se viene atacando el arma, erra mitad de cancha, vuelta viene para después, va Rodrigo, Rodrigo para Zucco, va Zucco, Rodrigo atrás para Rodrigo después, ataca la cadena, después por la derecha, viene para el polaco, bien, bien, le gusta, va el polaco, saque, toque la cadena, Racing viene para Zucco, se viene más atrás, y sale con Cabral, cae la cadena del fondo, tengo un tiempo para vender, Martín, dale una. Va saliendo del fondo la academia, tiene con Cabral, Cabral sale, eso me da aliento a la gente de Racing, deja de soltar, tiene para dejar para correr, la gente lo quiere acabar, ¿no? Y la gente se enojó mucho, un jugador recién que fue caminando por un lateral y va a chocar otro partido, me parece. Vamos a traer el golazo de Roberto Tanda. Es combinado su espera, la verdad, ¿eh? Lateral para la academia en salida, señores, tenemos 30, vamos, 30. 0-0 Pirata y la academia solo por Saja, el partido 0-0 porque sacó buena bola. Tenemos otra mano que la indicación es algunos culés en el campo y que tranquilo, que toquen, que entren en la desesperación y tampoco el juego que plantea el grano. Dentro de Vintabra, busca ahí de Paul, el tiro de Paul, la verdad, en todo, que paro, falta, y de Paul dura falta, le vamos a dejarlo a Bernie, no, le probaba la vida, la probaba, ¿no? Era verbalada, en fin, aquí la gente lo sigue disciplinando. Increíble, porque hablamos de un partido bravísimo. Perdón, a ver, le voy a ver a Bernie. Tranquilamente, sí, pero sí, los nervios debe tener el muchacho por Barán. Y obviamente la gente no, con eso no sube, es peor, pero obviamente sí, hay que ver si aguanta, sí. Si aguanta este clima por Barán. Y sigue así, es candidato a que lo escuchen realmente, porque bueno, además juega muy nervioso, se va a ir más tierno. A ver, es entendible, no solo la gente de Racing, el equipo está último, el equipo no demuestra, pero con esa cosa no suman, cuando la barra de Paul, el Murcio, el Silvio, acordadamente sabemos, ya tenemos pésimo nivel, es buen jugador de fútbol, pero Racing quiere ganar hoy y ponerme nervioso a los jugadores que ya sabemos que tienen problemas anímicos, es muy complicado. Sí, esperemos, sí. 20 minutos, sí, esperemos, divertido, divertido, nos sigue Pereira, ataca el equipo pirata, va, vuelta para Márquez, se deja Márquez, se ve Márquez, el viene para González, González todavía canta por derecha, viene Márquez, sube Márquez, la tira, va, Pereira, ah, se lo comió, se lo comió bajo el arco, Pereira, tira de cabeza, gracias, picante, gracias, querido, se lo comió el picante, Pereira, bajo el arco, quédame, se siente de Márquez, bajo el arco, la tiró fuera de cabeza, se la hace de partido, se lo comió Pereira, y hay mala letra, es un insulto, ¿no? Sí, porque el equipo no está dando nada en este momento. Fueron 10 minutos donde no también entrega alguna idea, llegada, pero llegada cuando aprieta el acelerador a la defensa de Racing la pasa como quiere. Eso es lo que están demostrando hoy. El equipo pirata se comió Martín Pablo mínimo de 3 de sexta, ¿eh? Mínimo 4 de sexta. Yo como recuerdo una cajada de sexta de 5 encuentros, pero es increíble como Racing está de concierto y dura por muchos minutos, es una situación aislada, le golpean a todo el equipo y Racing puede volver. ¿Qué quiere hacer un momento? ¡Penal para Racing! ¡Penal para Racing, señores! ¡Mano a Boldani! ¡No es por la mano! ¡Penal para Racing, señores! ¡Mano a Boldani! ¡Penal para Racing, señores! ¡Sí, sí, Boldani! ¡Brazo, Boldani, querido! ¡Al final para Racing se le juega mal! Racing, de 3 minutos, penal para la academia, Pablito. Sí, penal para Racing, la ilusión, el chino le va a patear, va a patear con un cañonazo, va a descargar toda la bronca si no saca, ojalá que sea gol, ojalá que festejemos, ojalá que cambie la onda a partir de este tiro. Toda la responsabilidad sobre Saca. Pues si no se cae el campo y está así, es una semana muy complicada para sacar justo, Saca, apuntado con un clave, la gente igual lo clave, lo vaciona, va el chino, Saca, le hago algo, le dice, le hago una pajada, Saca. Señores, también le dice, dice algo, al penal para Saca, se va a parar, si te lo va a pasar, Saca, no es el tonto, Belaño, ¿eh? No es el tonto, Belaño, muy parecido a lo que hacemos acá en el rato. Bueno, un amigo, Belaño, ¿quiere llamarlo a avisar? No, no, la comisión está desesperado, le pensó que se queden ahí, le dice, quédense ahí, quédense ahí. Tengo barco en el agua, le hablaba con Pizarro, ¿no? Le pedía por los jugadores recientes, le pedía que se me ocurrió una pelota, que mi experiencia me partido del equipo. Y el siguiente que va a la academia, va a ir Saja Flores, 24 minutos cuando Racing juega mal, cuando Racing no juega nada, al penal para Racing, al que queda la guarda, queda suya rabia, se viene el primero de Racing, señores, al penal para la academia, va el tiro Saja, un lazo, ¡Saja! El ave por la izquierda, pero la pudo tocar, el remate de Saja, el festejo de la vanguardia imperial, para la alegría número uno, Racing juega más de 75, señores, Racing 1, 35 minutos, el avación para el tiro Saja, Leo, el capitán, el número de Racing, señores, Racing 1, el avación, y Racing de primera, y de primera lo se va, Racing 1, el avación, para la academia, el carnaval y salida. Y así hay que patear, ¿no? Deseamos previo al penal, que va a tirar un cañonazo, que va a descargar todas las demás. No, no, te lo agradezco. Y obviamente, cuál arco, cuál ángulo, inatajable para el ave, así se patean los penales, así como hizo el chino Saja, 1-0. Justicia, no sé, ¿cuántas veces Racing merecía más y no pasó nada? Gana Racing 1-0, vamos. Sí, por un poco cada uno más gol. 35 minutos cuando Racing fue mal, pero insultado por el central Ponte del Dani, Saja, Alejandro Corral. Era Racing a 0. Lo gritó con todo, Marlon, ¿no? ¿En serio? Sí, lo gritaron todos, fueron muchas indicaciones, pero sí, lo gritó bien moverlo. Después va al fondo, Marcial Quiroga. Se viene en el fondo. Marca Farré finalmente. Está el capitán del equipo cordobés. Corre atrás, la revienta la Farré Quiroga. La revienta una más, la botella que el suelo. Corre que va sin que dejó un poquito mejor ahora. Después de golazo de Saja, goleador del equipo. Así que está bien. Saja tres goles. Goleador del equipo de Merlo. Goles contra. Contra el Boy. Goles que no jodan. Perdón, contra Arsenal. Contra Boca y una contra el equipo Pirata. Venga, le estoy a Saja. Claro, si no te quieres, estaba nervioso. No, vamos a ver que goles. Sucuril debe estar un poco más concentrado en el juego, ya se durmió un par de veces, Racing perdió la pelota en el medio. Se va saliendo el fondo de Jai, la vuelta igual le queda a Farré, Farré la pierde, revienta el corbante de cancha. Se va saliendo el fondo del equipo académico, viene para De Paul, una plancha de Paul, sí, plancha de Regoni, y el libre en mitad de cancha es para la academia. Va a ser amonestado el número, ahí ve, saca el número. Bueno, amonestado por el Pablo de Arquivo, en la mente de Rigo, en el equipo. Igual no vamos a echar, Pablo de Arquivo, por la garganta. Pero yo clarísimo que era darle cuántos minutos quedan para que pueda sacar a ver Javier, ¿cómo se dio el gol a Pedro de Costa Rica? Se quedó al final, ¿no? Pero Fede, no te escuché el ruido de fondo que tiene usted. Repetime, Fede. Ahora te pregunto, sigue Villar, hace que la barbita Villar, se viene Villar al fondo, pará. Tiene que pisar buena jugada, enganchó, centro de Barba. Buena jugada, otra vez viene para Luciano Nieto. Gol en salida, centro de Luciano, un rebote que finalmente Velázquez. Lateral en salida, en la ofensiva para la academia, final de 38 minutos. Ganamos 1-0. Me apunta muy bien Javilete que en sus últimos dos goles de Racing fueron marcados por Sebastián Saja. El último que pegaron acá en Chilino, la derrota de Boca frente a Boca. Algo para apuntar y también el ojo de la gente, porque Racing gana por tres jugadores. Por Saja, obviamente, por el año y por los goles que cerró el pisante. Va a tener el fondo de Isar, por fin una suerte. Se va a tomar el córner, Quiroga, la reventó mal, Quiroga. Finalmente, córner, está la cadena, 39 tenemos. Primer tiempo, ganamos 1-0, así construyen, y era Racing. Y no es un chiste, ganamos 1-0, gol de Saja de Real. Quiérez, el capitán, tan criticado por unos medios, pues, no tanto por el chat, sino por unos medios, la Racing 0, también, ser dirigente, ¿no? Supuestamente, ¿no, Pablo? Yo, supuestamente, por ser dirigente, ex dirigente, ¿no? El tema es que hasta allá lo ensuciaron bastante, ¿no? Y hay que ver hasta dónde. Dediquemos al partido ahora. Tira esquina para la calle, me llamo el Claudio. Mira a pegar, señores, el árbitro avisar. Va, tira esquina. Centro de avisar es muy cansado. La bunda está otra vez. ¡Ah! ¡Se te la abre con la puña! ¡Se te va a avisar! ¡Pegale el C! ¡Y se va el gol! ¡Y alto el Claudio, señores! ¡Se lo comió a avisar! ¡Se lo comió Rafin! ¡Lo tuvo el segundo barba! ¡Aquí arriba el cabezaño! Lo tuvo por una Rafin. Hay que aprovechar esas jugadas. Sabemos de qué se trata. Cuando llegan estas oportunidades, cuando Rafin tiene para aumentar, no hay que regalarla. Acá la tuvo fácil Rafin. El visor tiene que haber apuntado al arco un poco más abajo. Le pegó, no tan mal, pero tiene que ir al arco la pelota. El saque arco de Salgado, apuntes de Merlo y Felipe, ¿qué es Mati? Los dos partidos. Se hizo la construcción de campo. Nos ocupábamos, ganamos mucho más tranquilo de tiro que un sábado actualmente. Imagínate si me lo puedo ver, ¿no? Cuando me pasa de grande, esa verdad. Sí, así es, me preocupaba hablando con sus colaboradores, la verdad que sí. Estaba muy preocupado eso, el que los delirios. Mira esa pata de la pata de la que es un rebote, finalmente la pelota de la academia, con eso van otros técnicos. Merlo, más que nunca técnico de la academia, señores. Hay indicaciones, Merlo. Lo dice, hasta aquí tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muy bien, muy bien. Merlo, va con el centro. El pelado no puede, fue la cabeza de Viola que la bajó más. El rebote igual le dio bien. Sale con todo abierto. Está abierto, buena pared, va Valentín. Va el piloto, pasando un corre, corren un rebate. Lateral, finalmente, otra rebotón, Diego, la pregunta a la cadena, tenemos 40 minutos, ¿qué está haciendo? Ganamos 1-0, viene el gol de Saca, de penal. Tuvo el reto de siempre, ¿sabes? ¿Qué te dicen de esos Merlo? Hemos ganado 40 minutos, señores, primer tiempo, ganamos 1-0, canta, gore, empleado, se ceja, está alegre, por lo menos, para que saque Racing, está en el último puesto, por lo menos. La bota viene para Viela, hace 41 minutos y viene para Salesín. Centro del polaco, un rebote, córner, chino, que quedó mal, pero que le quedó como yo. La que está tirando, para el chino, pirata, Juan, ¿qué es lo que Pablo? No, de aquella bandera que aparece en la semana en contra de Saja, en contra de Camoranesi, obviamente son cosas que no suman y son cosas que la gente se engancha demasiado también. Nadie discute que puede haber cosas raras, mismo lo que dice. Ahí arriba pusieron la de Bursaco sobre la de jugadores, ¿no? Mercenarios, todo eso. Porque confío más del otro, Saja. Pero bueno, esta es una. Supuestamente es algo que es uso, ¿no? Supuestamente. Como que decía con usted, amigo. No, está en el fondo, el amigo Vieto. Vieto viene en de cancha. Tiene para echar la pierna, dice que tiene González. Este González sale rápidamente entre Marques, un cambio. Marques a Campi le hizo falta. Acá tiene la pasada. Y el libre se queda la falta de Campi. Catalana, como le dicen, para acá está el libre. Está de cancha para el equipo pirata, señores. Rápido de triunfo, queda con 7 puntos. Bueno, antes último, no tiene que ver, la tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, no tiene que ver, sino el centro de rival y finalmente extra de cabeza bien el jugador de Cajay. Vamos a le quedó rápidamente para sacar al fondo el barro Vizar, que sale el barro, con el tiempo. Tiene que ser buen enganche, le pasa a Farré. Vizar va a la cancha bien, Polarero, sigue bien, Tiñola. Está sacada de seguir a Valentín, pegale, pegale. Centro de Valentín, a Vizar, segundo. Ah, bueno, lo que se ve a Racing, abierto, abierto, finalmente, grande, se comió a Racing. Y lo que viene de cabeza, abierto, le dice todo, la defensa larga, y lo que viene abierto, con la izquierda, la tiró afuera. Era gol de Racing, era el segundo, era más tranquilidad, se le sentía más tranquilidad, un gol no te da tranquilidad. Y muy buena jugada, se inició Villar, la abrió para Viola, el centro muy bueno, y entró abierto solo, solito, para defender y no pudo de cabeza, era el segundo de la cabeza. Con el 3 minutos se va a tener dos pies para Racing, no sirve, la gente aliento por ahora, un Racing que empezó mala tarde, tuvo varias chances, el equipo pirata bien Saja, estuvo el Tucante, tuvo Rigoni, después cuando jugaba mejor el pirata, la mano a Belani y el gol de Saja de final, así que igual el propio, tiene Márquez, ataca Márquez, Márquez la bota viene para Farré por la época, ahí no queda, la bota viene para Rigoni, centro de Rigoni, cuidado, le pegó Pereira mal, le pegó Pereira por suerte, le pegó como yo, la ciudad de la tribuna, ahí saca el arco, es para decir, Sebastián Saja, señores. No, me reía, no es para reírse, pero como Corbalán miraba así como un jugador de tenis cuando recibe el saque, ¿no? Mirándolo, a veces hay que presionar un poco más, hay que echarle encima, más cuando te insiste en tanto por ese sector, ¿no? Lo que dan lo más flojito de esta tarde, más bien. Yo, porque ya no lo sabes, el equipo que es experto en aprovechar, digamos, los errores o la falencia del equipo, lo aproveché cuando recién la Verde no cobra un plan de ataque, pero si quieren sacar el partido al individuo, lo vio lo que la gente tiene el férrimo nivel, lo tengo partido, lo ve muy activo y muy claro también con la pelota, fue muy buen pase. Miren si cambiante por izquierda viene para Velázquez, pasa el fondo, cuidado Velázquez, bien, el Falaco saca la pelota, bien, está aquí, buen partido, se te va a reventar del parque, trajo por dentro, está aquí. La bota guarda que le queda atrás al equipo pirata, ataca el de González, se viene el de González, hombre, de gente de plata, bueno, este se equivocó, la reventó, está aquí, aquí pasa para el tiro, tenemos 45 a 1, si no se va, se queda por el tiempo, el Rafi le ganó los tiros del equipo, y ya sacó el saque al final. A los 24 minutos, después partiendo, señor. Le pego de la derecha. Ataca otra vez para Rigoni, como siempre. Rigoni lo enfrenta con Roland, cuidado. Va Rigoni atacando, está haciendo con Rigoni por parte. Ahí está, que vale, que se va afuera. Es para sacar los torres de Millón. A los 25 con la mano. Los torres de Millón, ahora venimos a tiempo, señores. Se terminó por tiempo. Rafi, no lo vuelve, saca de penal. Miguel Acero, hoy lo escuchás por el aire de Radio Antonio Pilar, ando en 1650.com, FM 100.9, se retira Rafi, se tira Pilar Pirata, Flores y Mati. Se retira Rafi, se tira molestado, por el autor que fue el capitán Sebastián Saja, por lado de los visitantes, no hay goles, ni ha molestado tampoco. Entonces, para pasar más suplente de la cadena y el equipo Pirata, con lado de Rafi, Nelson Ibañez, José Luis Gómez, Luis Ibañez, Luciano Huevo, Mauro Casalamés, entonces fue dinero. Con lado visitante, Pablo Heredia, Sergio Rodríguez, Atacón Zuris, algunos francinos, Sebastián Carrera, una ciudad razón y Ezequiel Mayer, más cielo. Bien, perfecto. Se me la juega que la tarde en todo el país, y se lo pide a Rafi, me aplaudió por su público, le hago algo, le dice la pasada, ahí a la Berni, le pide la vez, porque me da claro, suficiente, algo le dice la vez, a la Berni, finales también se retira el equipo Pirata, Rafi Nuno, final 0, se retira. A ver cómo se retira Rafi Nuno, ¿me estoy con la Berni, la gente? Un aplauso. Tiene mucha diferencia, ¿no? Diferencia, con los huevos, todos estos cánticos que cuando Rafi anda ganando, más allá que ya tuvo varias situaciones de gol, todo se puede tapar un poquito. Ya que está tapando todo con ese triunfo, está tapando a veces el mal juego, hasta que vio en defensa, por ponerse 1-0. Si corrige alguna cosa, Rafi tiene todo para ganar este partido. Rafi se planta no tan atrás, tiene todo para ganar este partido. Tenemos el segundo tiempo. Primeros 45 minutos, Racing gana 1-0. Esa es la tranquilidad mayor para toda esa gente, para toda la gente que está escuchando este partido entre Racing y Orlando. ¿Quieres un previo comentario de Pablo Margoli? Voy a pasar por el lugar, vamos a una tanda en la transmisión cabina 11 para Racing Sport. Y después, si cada venimos con el comentario de Margoli y seguimos con este hasta ahora, Racing 1 y el 0. ¡Sabelemos! Hay Thank you. Bueno, Martín, cuando quieras de venir. Thank you. ¿Qué? Bien, señores, seguimos a Racing Sport. En la cabina 11, señores, seguimos. Bueno, vamos a ver qué pasó con los muchachos. A ver, parece que se cortó ahí la llamada, así que en cualquier momento tengo un rebote, Marcia Mitrano. A ver si me colaboras con eso. Tengo un rebote ahí. Ah, bien. Vamos a esperar a que vuelvan a llamar los muchachos para seguir, porque ya casi viene el segundo tiempo, así que estaremos esperando que nos vuelvan a llamar. A ver qué sucede. Bueno, gente, lo está ganando Racing. Terminó el primer tiempo 1-0, lo convirtió Saja de penal. Saja, quien ha convertido los dos últimos goles de la academia, los dos de penal. Había sido contra Boca, acá mismo en el cilindro, y ahora de esta tarde. Había unos trapos, nos cuentan que habían unos trapos que rezaban algunos algunos dichos en contra de los jugadores. Parece que ahora mandaron a tapar los trapos. Vamos a esperar a ver qué sucede, a ver qué onda con eso. Parece que los jugadores, parece que los trapos iban en contra de los jugadores, qué sé yo. Bueno, esperemos a ver qué sucede. No se sabe esos trapos de dónde provienen, trapos que también, unos trapos que salieron en la semana. Todo muy podrido, no habría que hacer eso para no generar violencia, ¿verdad? A ver qué. Sí, ahí nos pasan el trapo, me parece que es del lado de arriba, en la Bursaco, es donde está el trapo. Veremos a ver qué sucede con eso. A ver, los muchachos ya regresaron, no han regresado. Sigo por acá, ahora sí bastante solo. Vamos a esperar. Sí, en la platea sí. En la platea C parece que era donde estaba, sí, ahí nos dicen, enfrente de las cámaras. En la platea C, arriba estaba colgado el trapo. No sabemos ese trapo si es desde dónde es mandado. La verdad que, bueno, vamos a esperar. No sé qué pasa con los chicos. Vamos a esperar a ver si llaman los compañeros. Ya está por iniciar la segunda parte entre Racing y Belgrano. Lo está ganando la academia 1-0, como les decía, con gol del Chino Saja, Sebastián, el Chino Saja, de penal. así que vamos a esperar. Linda toma, bastante gente en el cilindro hoy, bastante gente, así que bueno, no por nada bueno, ¿no?, que hay bastante gente, una lástima, pero bueno, vamos a ver Racing, vamos a ver la academia. Ya nada, para que se acabe el tiempo de descanso, la Berni pitó y arrancó la segunda parte. Ya se juega Racing 1, Belgrano 0 en la segunda parte, y usted lo vive acá a través de www.chatacadé.com/radio, también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Lo está ganando Racing 1-0, atención porque ataca Belgrano, entró con todo Belgrano de Córdoba para ir al frente, ir a buscar a Racing. Es un juego aburrido, el primer tiempo ha sido un juego bastante aburrido, bastante malo el partido. No solo del lado de Racing, sino también del lado de Belgrano. Arranca con un par de faltas ahí, ¿cuál pitó la Berni? No sé, al final me parece que marcó a favor de Racing, una falta en contra de Campi. Antes hubo una falta, sí, falta a favor de Racing sobre Campi. No, mentira, la marcó al revés. Es que hubo una falta de Corbalán. Ojalá que lo saquen a este muchacho, a Corbalán. Gracias, Cecilia Real, que dice que me banca ahí, que nos está escuchando el relato. Horrible lo de Corbalán, ojalá que lo saquen, porque arranca el segundo tiempo y otra falta más. Se ha dedicado a eso, Corbalán. Es horrible este jugador, la verdad. Tiro libre peligroso para Racing, cerca del área, el cobro. Cerca, por arriba, se pierde, se escapa. Mirá, llegaba Avendaño, el pelado Avendaño llegaba a cabecear, pero el cabezazo se fue arriba, así que seguimos 1-0, lo sigue ganando Racing. Se fue por encima del palo, del palo largo de Saja, que mira nada más la pelotita, pero iba bastante lejos. A ver, Gus. A ver qué es lo que pasa. Tengo alguna música ahí, a ver si me colaboras para seguir con el relato. Atención, porque ataca Racing, se mete al área. Rodrigo Tuque busca por dónde, ataca por punta izquierda, busca ahora y juega para atrás un poco con Corbalán que deja ahora para que salga jugando Zuculini. Abre y toca ahora más atrás para que se arme Racing en defensa. La tiene Cascais, abre. Ahora hasta la otra banda. A ver, Gustarashiro, si me ayudas, tengo alguna música ahí de fondo, a ver si me ayudas con eso. Juega la academia. Así imposible, Gus. Juega la academia. Ahora más atrás de la academia. Ahora busca armarse. Recorta Belgrano frente al área. Y Olave que se queda con la pelota. Corbalán era que la perdía. Así que bueno, gente, vamos a tratar de solucionar el tema que tenemos. A ver. Música de fondo que nos complica muchísimo. Le pedimos disculpas a la gente que sepan entender. Vamos a hacer Ahí estamos también con para la academia, señores. Voy a pillar de Paul, a ver qué pasa con él. ¿Va después de arco, Pablo, quizás? No, centro. Bueno, después lo va a ver de Paul. ¡Lo se va a dar de lástima! Ahí está, que arco para la de Paul. Se puede hacer Paul para cruzar el segundo gol del partido. Buen centro de Paul. La mujer está tirando para Juan Carlos Flávez. y bueno, fue el centro nomás, como dije, entraba a todos los campos y por acá se entraba otro más, los Racing, y yo podía conectar, ¿verdad? Está pensando el jugador de la herramienta de la vida capital y el arquero de Tito Fila, la bota de Tito Fila, la bota de Tito Fila, la bota de la bota viene para el gol de Tito González. Maxi González, toca atrás sobre el fondo con el Juanolo. Recorrimos, creo que la persona de terminar. Lamentablemente perdió con Ciudad, perdió 3-2 con Ciudad, ganamos a 1. Pues lamentablemente, en muchos minutos, se quedó de vuelta, ¿no? Sí, sí, el Rally, con el de descuento, que hizo un gol Barril, Martínez y Luján, bro. Martínez y Castro, este gol de Racing, que lo hizo Facundo Castro, Rosso Martínez y Facundo Castro, bueno, lamentablemente en el 41, pero pasaron en los 42, la resuelve lamentablemente el equipo de Córdoba, que venía de ganar Rosario por otro juego, una lástima. Ahora estamos conectados también con este 159, la Premier Classic, la grande bandera mexicana, a toda su gente, obviamente está Tata Caré, también estamos con Javi Lesi, Rufa Nativo, Maxi Chironquera, y aquí me voy a ver. Vamos a decir que la marca de la por todos lados se queda de Super Rock, que es más río, que es la 11, que se acaba el punto de 50 para el final, que es el descendente que era Rossi 2-0, con gol de saca de penal. Tiene un gol de tanta vida, mira que tendrá, que ha cobrado mal Mugre. El Mugre se equivoca, la bota recuperó el carril, además que está jugando otra vez. Igual le dice bien, Correa viene para después, que ha venido Sol, la aguanta de Sol, tiene 4 manchas de Sol, ¿no? 4 manchas de Sol, hay que cuidar. También conviene tener un cajal, amigo, a cuidarse por si no juegan, el otro partido hace con Rafael, ¿no? Tenemos próximamente y después de esta semana, ¿sí? Esta semana, el martes, probablemente, supuestamente, jugaríamos el Mente de Racing, el Coliseo, recibiendo estudiantes de La Plata a la vecina 30, lindo horario, teniendo en cuenta que yo creo que sería. Exacto, así que no hay que tener horario, se juega 9 y media, entre semana y después de media vez, que tiene la paz, no hay que estar, y que es la tía también, pero estamos uno con todos los pasos. Sí, es importante para la gente, y este tipo de posibilidades, cualquier rival es complicado. Bueno, eso es verdad, pero hasta ahora el mismo sobre una línea de equipo fina. Respecto a Beldaño, hoy finalito Beldaño, la bota viene para Farreo, toca Beldaño, cuidado, va Beldaño, va para adentro para Picardo, pero mira, se saca, mira con la bola del chino, bien, ahí está, no vale igual, y el chino saca su ciudad de vida, se queda con la bola, prendo 7 motos que son los tiempos, señores, de la Rafi, de una cero, para el movilizón en 3 minutos. Un segundo de tiempo donde Belgrano salió más decidido, un poco más adelantado, donde Racing no tuvo llegadas hasta ahora, pero ahí se viene Racing. Va abierto, buena jugada, buena jugada, tiene para Viola, está aquí llamada de Viola, fue a recuperar, va a tener el fondo, está junto, le da para el diario, qué lástima, Pablo. Qué lástima, hay que explicarse. Mira, marcó bien cajada, la rodilla, la saca de Carlos, Viola, la reventó atrás. Y la policía faltita. Lástima, intentó violar el casco y esto venía más rápido, entonces por eso no me quedó la pelota. No está mal el intento, pero hay que tratar de definirla más segura. Pero el policía, la bota viene, es que vengan el jugador Rigoni, siempre Rigoni, va prestando Rigoni, cuidado. Va Rigoni, está dibujando en el centro, un rebote ahí en caballo, está el arco, bien. La bota rebota en Rigoni, finalmente hay un saque largo, es para Saca, tengo tiempo para vender. ¡Gana una, Martín! La moto viene para avisar por la arena, tiene lugar a avisar. ¿Quién va a sacar el barrio por su costado? Dice que va para subir y se tocó solamente para el polar. Se viene para decir, saca el polar con todo el chip. Corramos más, la moto viene para avisar, buena pared. La moto viene nuevamente para Dios, si viene 10, otra vez para el lugar a avisar. Ya tiene Rafi en el balón, domina Rafi en este momento del encuentro. Esto que sigue Rafi, se viene a atacar el subir. La tierra es suya, recuperó el picante por ahí. La perdió y recuperó muy bien Campi, eso es, sería el Campi. Campi viene otra vez por la derecha para avisar y todo para abierto la pierna, abierto la recuperó. Pero el fondo empieza cuando pega González para Margarín. Un Racing que cuando está en tres cuartos de cancha, en campo de Belgrano, busca tener la pelota, más que atacarlo. Yo quisiera atacarlo un poco más a Belgrano, más que echando un gol arriba, ¿no? Y después se dedica a esperar, a marcar, tratar de estar bien parado atrás. Tendrá que tener cuidado con Belgrano. Tenemos, señores, ahora bien mucho, segundo tiempo, ganamos 1-0, estamos en el Coliseo de Cerea, Racing de Belgrano, lo que está por Racing mejor, nos va a contar el AM 1650. Atacaremos un poco más, siempre 109 minutos, pero que te dejo, está Pablo Margolis, como siempre, Martín Casacro, Simonetti, Javi Leti, Lucas, así fue ahí de Loja. Esta tarde no pudo estar Martín, ¿no? El Loja. Porque está en una especie de línea de riel, digamos, con la llamada de azul, bueno, es enorme, pero bueno, él sabe que si gana Racing es complicado con la Avellaneda. Exactamente, con Colota por su. Bueno, va a viendo el sujeto, va a sentar el fondo para decir la pieza, para decir que el colapso, la gente lo aplaude. Ahí está el arco, para decir la caja. Supuestamente, claro. Supuestamente. Toda la bandera queda como siempre en el conductor de la tarde de sábado, bueno, Mejía de San Suárez, Carla Ferreira, 9 de julio, Ciudad Vista, Burzaco, de Barmosa, Calzada, de Azul, 1858, 1800, Barrio Imperial, 50 años, que se hace de su blanco, Villavoz, Mar del Plata, en la Catea Alta, Joder Cepaz, Loma de Zamora, Ciudad Merlo, Joder Cepaz, Salto, la Sara de Chión. También, está buena la bandera de esta campana, bueno, la verdad que como siempre está colmado de todas las banderas esta tarde en el Coliseo de Sanidad, tarde que será Racing, 1-0. Siempre corran, corran, entonces están saliendo nuevamente, no tenga suco, suco bien corto, bien, una etapa del mugre, el mugre la meta adelante para Viola, Viola bajó suco, marcó bien González, todos vamos a tres, recuerdo le pasa un Ferre viene para Márquez, Márquez también para Ferre, Márquez, Emilio Márquez, como que sea Pereira, mitad de cancha, bien Campi, la marcó bien la bota, le quedó nuevamente, logra también, se viene atacando Valentín, segundo Valentín Viola, Valentín Viola, la bota viene para después, pega de después, pega de después, pega de después, pega de después, pega de después, pega de después, palo, casi penal, y le pegó como pudo, le pegó en el palo izquierdo de Olave, que tuvo más jugo que esa vez, increíble. Se comió la cabina, sale el segundo de todo, ¿eh? Justo antes de esa juega, apuntar, el de verdad, el segundo de la gente, y siempre se agarra el gol, se iba pensando, ¿qué tengo el de gol? También lo van a putear, increíble la jugada que hizo el pie de la cabina, que me parece que nunca debería ser un poquito más comprensivo, ¿no? Primer cambio ofensivo al equipo Chelsea, ¿eh? Aquí va el número 3, Juan Quiroga, y el número 2, el de Club Magiolo. La juega con 3 arriba, Quiroga se fue muy contento, se fue derecho al banco, el mismo jugador, el Club Magiolo, ahí se retira Quiroga, y Quiroga con 3 arriba, cuidado, el Club Plaza, Pablo, ¿eh? 3 arriba, pero 3 abajo, parecería también, hay que aprovechar ese hueco que va a dejar de mirar. La juega, se juega, y si tuvo el campo de blanco, lo vio. Muy tranquilo, el Club Magiolo, pasa por ahora, la verdad, se va tan tranquilo. Le revienta Corbalán, ahí, se va a la ver. ¿Falta Viola? Sí, falta, falta. Con dos, Pierre Barrios, Pierres. Ahí la molestaba el equipo pirata. Hay que decir que cumplió el tiempo, como lo venía diciendo, ¿eh? A mostrar el número 2, Pierre Barrios. Ahí tira libre para el equipo. Dale, ¿qué crees que están los jugadores de Córdoba? Se presenta que no fue porque tiró a Valentín Viola, pero lo empujó, ¿no? El número 20 está bien el título todavía. Falta, la Garni cobró esa en mitad de cancha. Recién la tiró larga Viola, que cayó también, que no la apareció, pero ahí cerquita del área le cuesta cobrar también a la Garni. Sí, tenemos ya este minuto de juego, tenemos a 11 minutos de ese segundo tiempo, ganamos dos pesos, y que salgan el pie, la Viola, ¿qué pasó? Son golpes, pero los medios de Racing no entran, me parece que estaría haciendo tiempo los jugadores de Racing, vamos a ver qué pasa. Un poquito así, a ver. Ahí se levanta Viola, que está bien, Viola, que se levanta, que le dice la pasada, Pío Barrio, señores, tenemos 13 minutos de este segundo tiempo, ganamos 1-0, 6 y 10 pasados. De la tarde en todo el país, de la Racing, no solo se plantaba en calor, la gente del Pirata, obviamente también la gente que raquea un cambio, Racing, tarde de sueldo, ahora no se ve nada. Todo tranquilo para ahora. Y el pegó después, vino el centro, la busca ahí, dice la señora Mieto, le pese, igual el rebote, le pide a Casal Luciano, el señor Luciano. Y si no atrás, toca tranquilo con cambio, va a bajar. Hace un cambio, se quedó, Dante la reventó después, el jugador de Miriano con la pierna, la reventó lateral, con mucha distancia, hasta la que hizo rápido, le echó más sola. Así que viene la que venga Pepe González, buena presión de rápido, ¿eh? Sí, su polina más activo también, ayudando ahí a la defensa, ahora en el sector derecho. La tira que está el equipo de Pirata, lo hizo rápidamente el jugador González. González viene rápidamente, trae la para González, González. Otra vez, la pierna se lleva a jalar de la pelota faja, sin problema faja, tranquilo. Cuando presionaba Pereira, se queda con la bola, sin problema, sin la faja. Un Gallo, de parte de la gente cuando vean esas pelotas dando vuelta en defensa, pero bueno, es típico, es 1-0, no estamos tranquilos con 1-0, Racing tuvo el segundo, la pelota le pegó en el palo, no se debe retrasar tanto la cadena. No se está por ahí, La tiene que decir, tenemos a Juan Carlos Pelades, la puta 9, empezó a ser, señores, con el partido limpio, va Rafael Aguirre, Colón 1, Chile 0, más tarde van a jugar en el estado de hoy, de Estudiantes de Argentina Nibes, en la domingo, completan, y hace la pasta de esto, Godoy, Cruz Arsenal, de Libra Nuz, y Chile, más tarde, para estar la fecha número 9, torneo final, que llega a punto de prueba, hasta el 18, de Chile, ataca de Pogar Rodríguez, sigue de Rodríguez, fuera, y está, tira bien para el remate, falta de viento, sí, terrible, falta de pared, terrible chance, creativo, está la pared, terrible chance, tiene libre, cerca del área, señores, es para la academia, queda muy herido, ¿no? Sí, muy herido, hicieron viento, y queremos a Manuel, que protesta mucho los jugadores de verano, queremos a Manuel, que va a subir a pedir a Mancusión, que ahora viene a Mancusión, y hicieron viento, está muy herido, se agarra la cabeza, se agarra a todos lados, viene a mí al banco, para entrar los médicos. Está amarilla, para acá. Ah, bueno, molestado el número 5 de Gran y lo aplastó con nadie. Sonó un jugador que insultarlo, mira, lo empujó, pero no pasa nada. El grado de igual se pide, pues. Los jugadores de grado tienen que verificar, ¿no? El grado de lesión. El grado es una radiografía en el momento, en el área, abierto. En el momento de patear le fueron con todo. Y no hay excusa, no hay duda. Y ahora pide al médico. La verdad que 2 horas y media después. Lo quieren comer, entregar, el suelo, mejor experiencia, el equipo de plata, lo quieren comer, ahí se está bailando, el como Racing, se levanta igual Vieto, ¿no? Se fijaron, quedó afilado Vieto, ay Vieto querido, ay, también Vieto, que falta experiencia, porque entró el médico y tiene que salir ahora, me parece, ¿eh? A ver, si se acuerda, tiene que poner Vieto. Ay, guataca. Ahí está, pide la atención médica, Vieto no se levantó, lo abrazo, te González, está con el chincha, abrazo, te González, ahí está. Aparte de hablar con Villar, que lo abrazaba, que estaban hablando los dos, ahí está Vieto saliendo de la cancha, y bueno, el tiro libre es peligrosísimo, ojalá que sea el segundo gol. Y yo creo que Vieto tenía intención de patear al arco, no se levantó por eso, le dolió mucho, pero era de su patear la vida, pero no, va a ser primero la vida, no hay otro. Al equipo lo patea eso, pero esperemos que no sea así. Bueno, que quede para en la puerta de la arca, señores. 17 minutos, puede ser el segundo de la cadena. Está Villar, está De Sol y también está Viola. Vamos a ver si le pega ahí Vieto, solamente de dónde está. Para mí, se está alejando. Yo quería que le pegue Villar, porque es el que me está metiendo a los centros. Podía ir al arco a colocar, pero no sé si De Polo Viola. Está parado De Sol para pegarlo, pero un toquecito a Viola. A mí me pega el 10, ¿eh? Le va a pegar el solo, sigue haciendo libre para la academia, ¡se le pega el arco! ¡Tapó el lado, espectacular! ¡Tapó el lado, bueno, tapado el lado, el palo arquero fue! ¡La sacó el lado del córner! ¡Juan remate de Rodrigo! ¡El tiro esquina para la academia! ¡Lindo tiro ahí abajo, al palo izquierdo de Orave! ¡Una lástima! ¡Viene el arquero, obviamente! ¡Es muy buen arquero! No vamos a descubrir nada hablando de Orave. La verdad que Rodrigo Pola, igual que el principio de la primera fecha, sigue siendo el único en Racing que tenía fútbol, un Racing que ahora se lo ve mejor, Rodrigo Pola siempre marcando lo que son cada ataque del equipo de Racing, como fue también Rosario. Ya sé, segundo, que sé, si uno pasa más tranquilo, si le va a pegar Villar, tenemos 18, en el segundo tiempo, vamos a 0, tranquilo, si va para la calle, arco queda, a la verdad, Mitre, centro de Villar, para el cabezo, forma. Bueno, le va quedando, para que reviente Pierre Barrio. Reventó Barrio porque rebotó en el parque, la tiró. Corbolando, quiso bola, la de Paul. Finalmente, el lateral en salida. Está el pie, tengo tiempo para vender, Martín. ¡Dame una! Se ganó después, se ganó después y el centro, ay carne, solamente a Villar, era, pero falta de Villar y lo vamos a dejar, mira, pero falta de Villar, le falta de Martín, una linda falta de Villar al jugador, a Pierre Barrios, a Pierre Libre para la salida. Así es, amonestado el número 8, Diego Villar, fue una falta que no vimos desde acá, pero bueno. Está amonestado y era penal, me parece, para todas las manos, si no me equivoco, ¿eh? Sí, era penal, fue amonestado por ir fuerte a la pelota. Nada más. Ay, la verdad. Ahora repasamos a Machado, a Racing del Río Pirata, Claudio. Por el lado de Racing, Claudio Corbán y Villar, por el lado de Belgrano, Luciel Barrios y Simón Barrés. Tenemos dos por cada lado. Ahora lo va a sacar así el arquero Juan Carlos Olave. La reventó Olave, señor. Y sigue en otro lado, trasero. Con la tarde, a punto va cayendo acá la Avellaneda. Ya va saliendo del fondo de la cadena con... Se quedó corriendo otra vez. Vamos a recuperar mitad de cancha. Rigoni, Rigoni viene para el cruzado. Este González Cotazo buscando. Ahí otra vez a Rigoni. Ya va a Corban. Saque la Corban. Saque la Corban. Se quedó Corban 10 esta vez. Ya sacó de reventó. Vamos a ver que le quedó a Raúl y después. La previa después. La recuperó a Márquez. Márquez viene para el picante. El picante otra vez a Rigoni. Rigoni la toca bien, cobrará la clave, en salida hasta el tiempo. No, iba a apuntar que Parré debería haber sido expulsado. Y el centro la busca ahí por él, la saca de la cabeza, le queda otra vez a Márquez, cuidado Márquez. Ay, cerquita el gol derecho de Saja, le pegó Márquez. Ese dijo que le saque el arco a Parré, finalmente le saque el arco a otra paja. Y el grado que la va a jugar, no quedan dudas. Y Racing tiene que seguir como hasta recién, ¿no? Intentando, llegando, pelota al palo, pelota de lado abajo, llenando cobrado. Está viendo Racing, es mucho más de lo que venía haciendo, no hay ninguna duda. 20 minutos, un tiempo, ahora vamos a hacer Racing, ¿qué escuché? Ahora vamos a hacer Racing con el saque de final del tiempo. Lo escuchás por Racing, espérame en 1650, se te cae tocado, haciendo siempre el pro del martes, como todos los martes. El clásico de martes, con el 2-3, hacemos Racing, hacemos Racing, señores. Por Ryan, para tirar en 1050, ya está acabando un toco. A tocar Rigoni, sigue atacando Rigoni, marcha y marcha, vale, la revienta, bien, bien, Cajal, la reventó Cajal, con parte. Igual me gusta ver a Racing más levantada en el campo, acá va a hacer el segundo gol. No me quiero ver el partido con el gol, se puede convocar, eso ya nada. Es así, no hay ninguna duda, pero también está más concentrada la marca, más allá de errores, ¿no? Más que no de Corbanal, o algunas fallas en las entregas, pero están más atentos al menos en lo de la marca, y lo que sea, Racing tuvo ya en el segundo tiempo para aumentar. Está bien, hasta ahora es mucho más, no había que hacer mucho para hacer mucho más de lo que se estaba haciendo, pero es más Racing ahora. Está muy nervioso la gente, esto de Racing no lo sé, hasta que hay una falta de Beldaño, no falta esto, venga, no, falta de Beldaño, que vive para acá y más cerca del área, falta un sal. Qué gol, a ver, toma su tiempo para cada decisión, como con muchas ganas de ser protagonista, es realmente entendible y la actitud de las caras que hace es un alto que aborrezco. La Berri, perdón, que hace mucho me decían primero, creo que no. Sí, no, venía de malas actuaciones y bueno. Como se preparó el Kevin, empezó a agarrarse, ¿no? A Belén encargó porque hizo el penal, hizo este favor y debería tener una o dos amarillas al mínimo. Recordemos que la bala la última vez que le dijo a Racing fue el 2-1 en la cancha de Tigre, que va, sí, lo decía. Sí, ahí viene el tiro libre. Ahora sí, Villar, ¿no? Para tirar el centro. Buena centro, tira Villar, es uno de los pocos que tiene buena pegada a la hora de tirar centro. Que tenemos que se baje ahí, al fondo, para ver si campe alguna vez. Para que venga a ver si viene el segundo con el partido. Tenemos 22 minutos de tiempo, ganamos 1-0. El centro de Villar, todo para arriba, para el caso, con las medias. Luego le tira Capi, la puesta Capi adentro, la va sacando. Se consagra, que sabe. Y ahora le queda mitad de cancha al picante pega, cuidado el picante, cuidado. El picante pega, viene a bota para Rigoni, cuidado. Ataca a Rigoni, si juega bien picante pega. Sigue a Rigoni, trozo de Rigoni buscando ahí a Marquez, está pelado bien, lo puede bien luchar. De cabeza, igual el Verón le queda el rebote a Farré. Sigue atacando el capitán del Piata. Farré viene por el cielo, se equivocó Farré, no. El rebote para donde queda, pero que como sigue bien, el pelado. Se juega la vida. Ahí solamente atacó, lo trae en ofensiva para el Piata. Sí, y vimos un Villar que después de hacer el tiro libre apareció marcando también, ¿no? Esa recuperación que necesita el jugador. Seguimos Farré, cuidado Farré, adentro, está dando nomás. Offside se lo comió, igual Márquez, la tirada arriba de Chávezaña, Márquez, ahí Offside que va mano a mano con Traja, pero vale. Me paga el corazón, Margot, dice el video. Así luego ya había parado el partido, le pegó el gol arriba de Travesaño, los que marcábamos recién, ¿no? El sector derecho de la defensa, con Samuel Cid, que está firme, con Villar, que va y viene, y siga también el chico Villar. Y arriba, falta esa definición, pero tuvo de Paul esa pelota ahí en el palo, una lástima, el tiro libre también. Bueno, saliendo de a poquito, recuperando de a poco una confianza con la pelota también. ¿No? ¿Tiene de Mario dentro de Racing? Bueno, ahora no, aplauso para Motazo a la final del día. Bien, tiene un nuevo cambio el equipo de Cala, Lucha anda con el día. Y aquí está el otro cambio defensivo que Lucha se la arrasan. Una avanzada, ¿no? El equipo flota, ¿tiene los pilotos? El fiscal de Pedro González, el que está saliendo para atrás, así que no vamos a ver el número, pero ahora confirmamos. Bueno, claro. Ahora confirmamos. lo Juan Sus. Con la guitarra, ¿no? Se viene el 10 en el equipo de Pirata. Pirata en el campo. No, pensé que lo que no viste, pero no lo que no viste. No puedo decir, pero yo voy a decir, no lo viste. Pero no te igual. ¿Cómo le dijo saca acá, saca? Algo lindo, le digo, mandé intermitación, ¿eh? Como que saca el equipo, ¿no? Como que saca el equipo, sí, saca la transmisión de escena por Balán, con los compañeros. Como que saca el equipo, no quiere que le ocurra lo que pasó con Caloy. Exactamente, hay que ir para ahí, señores, aquí del área. Gracias, Rodri, después del tremo 24, vamos a hacer tiempo. Esperamos una fiesta, primer cambio del equipo Pirata antes del pie libre. El amigo Leo Simonetti. Va, no, no queda nadie, el cambio le parece listo. Y el 3 ya se salía de la Quiroga, ahora sí, se viene el cambio. Entró el 10, ¿eh? Y no viste. El 9 que fue. Ingresó el número 10, Lucas Rodríguez, el 9, Fernando Márquez. Está bueno, absoluta posibilidad. Entró un virado, la saca ahí para adentro, bueno, fue de cabeza, qué rápido. ¿Cómo te le queda avisar? ¿Cómo le contó avisar la saca después? Después el Lolo. Ya va a reventar el rebote, le queda ahí viene la bola. El palmo marca la opción Pedriola, ¿cómo está? Y luego está visitando esto, se queda fuera del partido con Rafaela. Lo hice todo, la verdad. Avanza a Lía que se hace. Valentina Viola, una boludeo de Lín Viola, que a las 5 meses lo juega contra Rafaela. Qué lástima, porque la tira de Talleja cuando cobró falta en ataque, bueno. También de la verga, no lo que dice Claudio, porque le ganó la posición, le ganó bien la pelota. Entonces cobró una falta inexistente y encima se calentó mal. Ataca el conjunto de Piala, se viene atacando. Ahí intenta caer a Cuidado Bartizante, la bota viene para todo González, González, Cuidado que viene Rigoni, le pisó Rigoni, menos mal. Le pisó Rigoni, así la tira de González, dejando la tabla de Pau, señores. Atacan después va bien para abierto, va Luciano. Se viene Luciano abierto. Va a hasta el fondo, va abierto. Hasta el fondo, engancha y pegale abierto. Siento el otro, busca Viola, hacia la cabeza, cerrada. Hace, rompe, tira abierto. Va Luciano abierto, mira por la izquierda, mira por la derecha, tío. Va abierto. Siento para después, muy bien, mira otro después, engancha y del centro. Falta, no, cobra falta. ¿Qué falta? ¿Para qué falta, eh? ¿Para falta? No, ¿qué falta? Yo no voy a ver, me deja pasar jugada, estaba Mario. Ataca el conjunto Pirata, señores, ¿cómo firma? Sigurro viene para hacer Rosa, tenemos 4.000 minutos, cobramos 1-0. Va para hacer el control, por la hacer el esto. Mira, sí, ya dice, pero se falta, dice, para acá. Bueno, mira, sigue atacando el Pirata, sigue, va a llevar el Chivo. El Chivo mete de cancha, viene para Ferrer, para allá para adentro, marcada más, bien, Cajal. Y sabe cómo Cajal, bien Cajal, la otra viene para Chivo, viene para 21, en cada vida, y justo, todo el daño. La sacó la final y finalmente no se va a dejar. Y eso la reventó. Gracias, baja el chico, por favor. Aquí viene Viola. Cayó falta. De Belaño, siga, siga. Otra falta. Está caliente. Está caliente Belaño. Y estamos cayendo el coche de Belaño que está jugando gratis, ¿no? Va, lo que se sigue jugando gratis. Vamos a ver qué saca. Y ha molestado a Lucas por Belaño. Que debería ser la tercera para entrar a Belaño ya. Otra molestada en el chico, tía. ¿Qué contesta? Mira, Berni. Es increíble ese árbitro, pero bueno, hay que seguir comportándolo, hay que ganar a pesar de nada. Simplemente por el labor de la gente, ojalá se le entregue la cinta. Danilo, sigue bajando la mitad de cancha, lo va a revisar Wilson, tenemos tiempo para vender, hay tiempo, dale, dame una, Martín. Hay que ir para la cadena, si no es más todo el tiempo del mundo, para realizarlo, la media Bizar, tenemos cuánto, 28 años, fuimos tiempo, 28 más rápido, ¿no? ¿Tiene un cambio básico ahí? No, tiene un cambio en realidad el último, siendo los suplentes, va a ingresar el número, vamos a ver, acá tengo el número 15, Facundo Francino, ya poder libre. Es un más defensivo, Francino. Le va a pegar Bizar, que es el Bizar cortito, viene para ahí, que va a estar en el cohete. Aguante rápido, aguante, la abre. Ya te saben, que le pido cada cosa. Falta, aquí falta, falta el gigante, que viene pasando la mitad de cancha, esto a la academia, rematamos el siguiente de Racing, ¿no? Con el número 21, Nelson Ibáñez, con el 40, José Luis Gómez, Luis Ibáñez, Luciano Agüel, Mauro Camaranesi, Gabriel Auti y Juan Dinero. ¿Quién se viene? Viene Gabriel Auti, número 27. Todo mismo Auti, se viene a la cancha, para jugar el último 5, le va a sacar a Abierto, le va a sacar a Escobar, a Abierto le vamos a sacar. le tiró el pelotazo a Villar, cambia la pausa, justamente va a entrar, va a ser fácil de gente y de Mauro. Ojalá que no, por favor. Cambia por adentro, marca, se cambia, no, se queda con la bola, quiere, vamos a los últimos 15, no, tenemos 29, están 30. Y adiciona 3, que a los 48 minutos lo pongan a Camarón. Va a salir el fondo Juan Carlos Lai, la reventó la vela, busca Mosuelo, la bajó Mosuelo, la sacó Campi, que no fue de ataque, muy bien, la verne está el ataque de Mosuelo, y el nivel salida, está a la cabeza, señores, se viene el cambio del equipo Pirata primero, Claudio, se viene el 15, segundo Francino, y se retira el número 26, 24, el número Rigoni, el segundo Poli, como está, a Oja, y el primero Francino. Juega bien la cantidad, vamos para Rigoni, el que viene el cambio en la cadena, mira el cambio que metió, mira, viene Auche y creo que se va. Va el número 9, Luciano Vieto, y ese es el Gabriel Auche. No juega la partida Vieto. Auche por Vieto, a medio margen. Está bien el cambio, no quería que saque a De Paul, como suele pasar con el primer cambio, y bueno, Montaza lo dice, pone a Auche por Vieto. Se lo ve un poco golpeado, le pegaron bastante, corrió, metió, no se le vio el gol obviamente, pero bueno, se va entre aplausos, no aplausos. Dentro de todo, como venía jugando Vieto, no fluyó, ¿no? Y por el resultado, más que nada, por salir del proyecto, pero sí, yo creo que lo aplaudir a todos, a pesar del mal momento, y no es complicado. Hay que sacar el fondo, no se saca, no sacando el fondo del daño. El negocio igualmente se queda la caña con Chico, poco mal, bajo el Chico, come con todo bien, pelazo, gran partido, pelazo, bien, pelazo. Vamos también para usar el cambio de frente, se busca ahí, bien, se le cae el mano. Igual el rebote lo va sacando Luca Francino, qué hace, mal, le va quedando solo. Había se pasaba justo marcó Lolo. Le quedó bombeada, Pizarro, y le quedaba casi a Viola. Ahí se viene a ver. Fácil, después Martín Casacristo, que se sacó de fácil, tranquila. Va cayendo el cambio, sale de arriba, y obviamente un poco así, puede que no va a jugar. Esto es la cuestión de la gente agarra con el jugador que no intenta jugar. La bronca va a pasar con Martín Casacristo. Y este es un chico que venía a los inferiores, hablando a distancia. Es un chico que intenta que la agarra los que nunca, porque ahorita aquí se le va a pasar un jugador que se va a probar. No se agarra con torno, con taca, parece que si es el amigo que vamos a caer con el hincha, está complicado. Está regresando Parre, viene para Francino, Francino, buen enganche, cuidado, va para el fondo, cuidado, marca ahí, Carvalán, marcó bien Carvalán, sale del fondo, rápidamente, con Depol, bien Carvalán dentro de todo, ¿no? Mejoró un poquito en el segundo tiempo, vale, otra vez, paso de Viola, más taca, segunda amarilla. Le decíamos de Corbalán que sí, que paró un poquito mejor, me parece, que paró un poquito mejor el medio y levantó un poco lo que venía haciendo Corbalán. Obviamente, esta molestación que lo condicionó tal vez le sirvió para estar un poco más tranquilo. El cine de atrás en todo el país, tranquilo, no te quiere, gana Racha, pero ¿qué es la Berni ahí? ¿Qué es la Berni? Por la falta que no fue y la Berni vas a hablar. Exactamente. Bueno, basta la dijo la Berni, disculpa la Berni, dice todo aquí el libre, por la mitad de cancha, es para el tipo. Jefito es cerrar la boca, pero nada más, no le echó nada, silencio y que sigue ahí, mirando y hablando tranquilo. Se va a pillar de Paul, sigue 32 minutos. De Paul, el pilotazo, vino el centro, la busca mucho costado, Villar, baja la Villar, falta ahí. Final para Racing, señores. Final para Racing, señores. Le echó a Carrefour, ¿no? A Carrefour. Para acá, vamos a confirmar, vamos a hacer un codazo a Diego Villar, que sigue en el piso, ¿no? Y el loco, el gusto final para Racing, señores. Otro final para Racing. Final para la cadena, 33 minutos. Terrible calazo de jugar del tirado. Si le da lista en dar la paja, ¿no? No, que tira para Piotro. Sí, no quiere que vaya paja, Mostaza. Terrible, Mostaza. No lo deja ir a Sebastián Saja por las dudas. Veremos que lo patea si Valentín Viola o Villar o Rodrigo de Paul, ¿no? Era listo para tirar abierto, pero finalmente vamos a ver quién patea. Algo le dice, ¿esto es paja? Finalmente no. ¿Sale? O le da así quien tiene que patear. O le da así quien tiene que patear. Sí. Vamos a ver, me parece que va a patear. Pirata, Ray, señores, se queda jugando a menos, se queda Pirata, fue a confirmar quién fue el expulsado, por la falta. Bueno, tiene buena visión, siempre expulsado a Raza. Así es, el número 10, Raza, que habrá jugado 5 minutos, ¿no? El pibe que es muy buen jugador de fútbol, pero bueno, gracias a Dios que fue expulsado. Con el penal para la cadena, sí, la verdad que el equipo pirata con la bola justa para que Racing gane esta tarde, lo puede muy tos. Después taja, finalmente, va a sacar la pelota el Cuna, señores. Bueno, es la posibilidad, ¿no? Es el momento. Esperemos que le pegue como antes. A ver. Ahora acá pasa la zona expulsada, señores. Hay tiro penal para Radio, señores. 34 minutos, una radio, señores. 34 minutos. Voy a tirar el tiro, algo que va a la delegadita para definir el partido. Que se queda por una media con cinco pirata. Hay penal para Racing. Son este momento. 7:95, momento del segundo medio de la cadena. Del juego de turno, señores. Está al lado del arco. Voy a tirar el tiro Saja, señores. Voy a tirar Saja. Ahí le pega Saja. Yo creo que le pega como antes. Al palo derecho, antes, arriba, o palo izquierdo. Palo izquierdo, palo izquierdo, igual, igual al de antes. Está la del arco. Voy a pegar el tiro, saca 35 minutos. Una pierna rápida, el final para la cadena, le puso el aire. Se ragan para el final. Hay inmensa 50 transmisión de rápido. Sobre la pierna Saja. El arco queda a la avenida Mitre. Va el tiro Saja, señores. El final para la rápida, pero así el partido, señores. Le va a pegar el tiro Saja. 3, 2, 1, ¡Saja! ¡El reloj y la puerta! ¡Se fue Carrer! ¡Vamos a probar el palo, señores! ¡El palo izquierdo! ¿Otra vez? ¡Ah, no! ¡Lo cobraron! ¡Sale, no, sale! ¡Fue bien la señores! ¡Vamos a probar el palo! ¡El palo izquierdo, señores! ¡De nave! ¡La gente va a la playa, Saja! ¡El palo izquierdo, de ahí finalmente, dale un saque alto para la nave. No puedo hacer rally, así la fija para sufrir, señores. 35 minutos en el palo Saja. Claro, antes también pegó la pelota en ese palo de Paul. Una lástima porque se definía prácticamente el partido. Ahora, como vos decís, a sufrir un poco más, a aguantar un poco más. Era el gol de Racing para terminar este partido. Segundo menos, saca el chance, segundo menos. Corre bien la marca Bellani, va bien la gracia, la gracia. Al gusto, marca Bellani. Mitad de cancha, quedan 10. Saca una menos, el equipo pirata fue expulsado. El jugador se va a Rayán. Vamos a Rayán adelante, Dani. La saca el fondo Bellani, mitad de cancha. La vuelta le queda a González, esta Racing, está sufrido. La gente alienta igualmente, va a cajar y finalmente la vuelta. Ah, le queda al aire. La gente alienta, canta, canta el gol del final. La quita con Racing de Pau. Mira Francino, cuidado, va Francino. Francino va, viene para que venga el remate de Ferreira, Ferreira, Marcelo, va para el fondo, va, va la lectura Marcelo, viene al centro, la va sacando. Sí, sí, abrimos con el sonido, empezamos la Rayán, ¿eh? Vamos a tirar el va Valentín, va Valentín, vete Valentín, el arco arriba, el cabezalio, al saco el arco, y para el lado, ahora vamos a ver, aquí estamos, pues también está, la Rayán está, está haciendo un cambio rápido, ¿eh? El cambio de ritmo es el número 23, 15 años, veremos quién se retira, seguramente está el 10. Bueno, perfecto. El pulsado fue Velázquez, el número 19, si no me equivoco. Está bien, Velázquez finalmente para Razón, está en el campo de juego. Ahí está el último cambio, Razón, ya le va a dar esta marca del cambio. Le va el número 10, Rodrigo Col, y ingresa el número 3, Luis Ibáñez. Bueno, tranquila, tranquila, dice De Paul Ibáñez, Se lo ve cansado, buen trabajo, buen partido de Paul. Y entró Ibáñez, a tener en cuenta, porque el cambio que seguía al primero, a veces el primero era Camoranesi, me gusta y mucho que no sea Camoranesi. Se va rindiando después, ¿no? Sí, muy cansado, es un gran desgaste de Paul, vemos que marca y juega. Es una posición complicada para el número 10 Racing. Tiene Pereira, buena marca de Jai. Está saliendo del fondo de la cadena. Tiene 28, vamos a quedar porque está con uno menos, Pepito Plata. Pasó Tubu, no pasó fuera Tubu. Pero para Tubu, la clave de cancha es para el equipo Plata. Sí, se le fue, pero se dio una patadita que le tiraron de rojo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, dale. ¿Qué cuenta Mar del Banco? ¿Se la aventó, no, al final? Sí, le agarra la cabeza, no se lo voy a creer, pero bueno. Igual aplaude a los jugadores. El pelotazo viene de Gerardo, para que ataca sin problema. Ataque que tiene el partido, Pablo, porque está con uno menos, equipo Plata. Juan 38 aquí adelante tiene el partido, que para mí, ¿eh? Es lo que habría que hacer, no es fácil en este contexto, en este momento. ¿Cuánto falta fue? 38. Bueno, son 7 minutos donde se puede defender el partido, pero tampoco hay que desconcentrarse en el medio, atrás. Tiene que estar muy atento Racing en la que pueda así salir y buscar. No hacer sufrir tanto, eso sí. Va a salir en el fondo de Dios Plata con el jugador Farré, tiene el capitán Farré. Farré la bota viene para el versión Maciol. le echó a hacer la tierra, pone con todo, suco abajo, bien, suco abajo, puso con todo le quedó, ataca a usted, tirase la viola, corre bien, la mata Lolo, la viola pegada en el tira, se va ante Lolo, que lástima, la va sacando, pasa el número 2, la pierda recientemente, y realmente bien. Un tres conchi, Lolo, le quedó otra vez, último pirata con Pepe González, tuvo Ferrati, cada uno cero, gol de con el Chaja, después se rompe al Chaja, comentario Martín Casares, se vuelve bien arriba, para nervioso, pero porque Racing no pudo todavía liquidarlo, un Racing que fue superior, en especial segunda etapa, una etapa en la cual Lidar no llegó nunca, pero bueno, los fantasmas de esos goles sobre la hora, de ese paso que no se definen, siempre están en la academia, ¿no? Tiene paja, sin problemas arriba, pero con la bola del capitán académico, hace el mal de César de Cabral, nervio pide tranquilidad del banco, ¿no? Sí, bien, le damos caja a los jugadores que salgan, ¿no? Lo hacen para adelante. Bien, esperemos cuánto, 40 minutos, quedan 5, 40 minutos, todo tiempo, estamos en el colisión, llegamos a la acera, hasta que hay alto, está Gaucho, saca el centro Gabriel, usted centro Gaby, mira justo de Gabriel Gaucho, va sacando, es el doble mal, centro Gaucho, mal. Mal no, pésimo, era, entraban 4 jugadores más, ¿verdad? Claramente calcinada, se viene tranquilo, finalmente se ha Velázquez, el equipo pirata juega con uno menos, el equipo pirata, viene a chicar aquí simplemente, no sabe contra Rafael, el próximo sábado viene 30 Santa Fe, está bien, ahí, entonces el martes, ¿qué rompien? El martes la gente de la plata está en el cilindro, 21, 30 horas, ahora. Bueno, después se jugaría el sábado con Vélez Arce, en la cancha del Fortín, ataca Farre, Farre viene, para el picante, pero tranquila, gente, está muy nervioso la gente, tranquila, la vuelta viene para el picante, pero picante para la Cerebacha, se viene a la gente chinga, la Cerebacha viene para Farre, viene la marca de Campi. Y bueno, el rebote le queda a Farré. Se viene Farré, centro de Farré, Arca, ataca Bravo y Alzarno finalmente, bueno. Pero Chila, está de Peta, estamos sufriendo, 41. Eran dos lumbos con el picante y había que sacarla como sea, ¿no? Como Racing le da un córner a Belgrano, una posibilidad. Está marcando mucho mejor Racing en este segundo tiempo. Pero bueno, como decimos siempre, hay que estar muy atentos ahí en el área, ¿verdad? Bueno, tira esquina para el tiro pirata, le va a hacer la razón, cuidado, si en el centro. Cuidado con el camino del centro, ¡cabezazo! Cerquita, Cerquita, el córner finalmente. Lo había tomado, me parece, ahí para acá y casi también está adentro, Turina, finalmente. El nuevo tiro esquina para el tiro pirata, casi también está en el segundo. Para adelante, que decirle, ¿no? Que despejen como sea, pero para adelante. Tenemos 40 minutos, miramos la bala, queda, pero queda. La finalidad, pegarse la razón. Y la esquina de Mayata, como sufre, cadena, digo, como siendo sufrido. Vino el centro, la saca, bien, bien, chino. Se quedó con la bola y sale rápidamente con la usa. Corre, corre, Ibañez, ahora el chino. Corre, Ibañez, baila, camina, camina, camina, pasa, pasa, pasa, tranquilo, no te va a matar, ¿eh? Lo tiran a estar, libre, la mitad de cancha, esta la cadena, una mucha francesa. Increíble, era amarilla, porque iba a venir el cambio de frente, Auce y Viola iban por el lado derecho solo. Se falla para cortar el avance, no fue amarilla, no hubo un criterio de avance, ¿no? Flores, tanto la garantía, bien, caramos, 2-0, gol de Saja, bueno, escuchaba, la reventada de Piedad, en 1050, FM 100.9, Saja KB.com, vamos a quedar poquito, como son, capaz, 7-20, de la tarde, todo el periodo, tarde de sábado, mal pase, Ibañez, al hombre invisible, ahora se va fuera el saque, largo para Gabe, y lo último para vender, Martín, ganó una. Le vamos a bajar a ver el clave picante para ella, pero lo estamos. Ah, mira mal, que llega a jugar, está mismo mal. Va a tener ataque, tiro libre de salida, para la paja. ¿Cuánto falta, Fede? Tenemos 43 minutos. Falta el quesito de mostaza ahí para preguntar. Luciano Agüe, parece. Bueno, me agradezco a Mostaza. Después, ya lo dije porque, pero después lo voy a agradecer de vuelta. Y le venció Luciano Agüe. Vamos a ver quién sale, si sale Viola o quién sale, ¿no? Ahí habla, digo, Guillermo por ahí, ¿no? Habla Abuel con el Fanacodol, que también habla con Marlo, últimos minutos de Abuel, no se viene finalmente Mauro, como es, ¿sí? A eso digo, ¿sí? Porque no le pasa nada, bueno, estoy atacando a Auto, viene atrás para el Auto, viene el barrio Misa, viene Barro, no tiene Barro, llévate a dormir, el barrio Misa, Baitala, la bota viene para Auto, va a venir Auto, bien falta, no se le va a levantar hasta re, pero falta la Barney. Así va, así va. Se viene el Vizar, buena jugada. Se viene para Aita, viva, viva, viva, viva, Aita. El remate de Aita, está Aita. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol venga el pelo, vaya, otra bota que entró en el área zurda, le pegó un área jugacional que se preparaba, señores, grita la gente, proteja, le pega feo, pero la metió sin parte, señores, en 44 minutos, que sigue el partido alto, Racing 2, que gana cero, Racing de primera, la pelea se va, señores, Racing 2, el pelota cero, está la OTC, se cerraba la vecindad, a la cabina que baja, por fin, que por fin. Por fin, Fede, por fin, en serio. 2 a 0, merecido, por todo lo que pusieron, por la actitud. Pongamos la actitud por arriba, pero también esa marca, ese no dejarse pasar, ese ir al frente, este triunfo que es para toda esta gente que alienta y alienta. Obviamente había que pasar, ¿no? Todos esos momentos, todos esos murmullos, pero el equipo mostró otra cara en este partido. Racing 2 por 1, Martín Castal, como loco lo hizo verlo, ¿no? Como loco verlo, como loco la gente, un desahogo increíble, un partido que Racing mereció ganar, pero algunos salen con esos fantasmas. Tuvo unos momentos más, el primer tiempo, Saja pudo aguantar el capitán, el cuestionado, lo aguantó, hizo el gol del triunfo, erró un penal, pero quién se puede decir que Martín Alcano. El último cambio de Racing, Claudio. El rival número 8, Diego Villar, y el número 21, Luciano Güell. Amigo, ¿cómo es? No puedo más. Párrafo aparte para el partidazo de San Isidro, la ciudad por derecha, a Chavo, vamos a llamarlo, o un nuevo a Chavo, vamos a llamarlo. Sí, no es mucha ciencia ser marcador de fútbol, y parece que a veces lo asesoran mal, ¿no? Más cuando son pibes. Y en este caso, saber que demostró eso. Firmeza atrás, firmeza a la marca, un Villar que vuelve a ser un poco el Villar de antes, esas ganas de antes, esa vergüenza. Bueno, hay cosas que con este triunfo, ojalá que vuelva a la normalidad, ¿no? Sí, como te dije antes, me alegra mucho que no haya entrado el jugador que está en el lugar. Tenemos 46, ¿cuánto vas a jugar? 4 minutos más. Y entonces se va a entregar a Racing, no suena el pie, se queda robada, se queda por fiesta, se queda el coliseo, canta la guardia integral, salta, canta, por fin, Racing, por fin. Cómo de sufrir Racing, rompe la Saja, después la metió a Auce, Auce la metió de salida. Y Auce salió, ¿no? Y definió, no le pegó bien, la verdad, pero bueno, fue una jugada a velocidad, ¿no? De Racing, que lo que es el más fácil de hacer, ¿no? Hay momentos donde hay que buscar eso, contragolpe, la velocidad. Y al momento, por ahí, con un jugador más, aguantando, obviamente, que vieron que venía, tuvo la oportunidad de Racing y logró definir. Pudo haber aumentado antes, es verdad, pero bueno, nunca es eso, ¿no? Rápido, sí, Merlo, más firme que nunca, como siempre, y Racing se quiso al auto técnico, se la tanto, hay que ver menos, hay que ver menos, y jugar más, y trae usted, esta tarde ha jugado a Racing, muy bien, vimos que tercero, por si no va Viola, hasta el cobro de Viola, está de Viola, vale, hay un directo para el AVE, creo, 27 minutos, quedan 2, gana 2-0 Racing. Ya sabía, se va y dijo que había que bancar dentro de la cancha, mi amigo, bien, ¿no? ¿Levantó dónde? Le están bancando bien. Yo siento de pie el barrio, que sacarlo, cuidado. Está quemado bien, cabrón, que es tanto. Se lo voy a hacer aquí, finalmente. Y por tanto, lateral para el equipo pirata. Pero hay cosas, así como dije, que no es una ciencia ser marcador de punta. No es una ciencia cuando un equipo quiere marcar. Porque a esto se gana marcando también. Y Racing, todos los partidos anteriores no marcaba. Más que tenía alguna llegada, todo lo que uno pueda decir. ¿Se viene el tercero? A ver, se viene atacando a Aucho, Aucho. Aucho, venía para Fruto, marcó justo. Y sale el fondo, no, le seca mucho. Y va a salir en el fondo, José, va a ser entrego, se va a meter mucho. Se va a tener el partido. Un dato para aportar, un dato de color. Aucho, gol en la cuenta. Que muy gusto. Usted se jugó de verano, ¿no? Sí, antes jugó muy de verano, sabemos. Y bueno, en el fondo también me pasó el jugador que jugó un gol. Y un saludo de la barra para el club. Amigo, amor es amigo, ¿eh? Que lo critican y piden al 9. Se viene Ibarri, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se Se fue el arte, le esquivó el ave, el remate se fue afuera y está ahí justo, se fue a ver ahí, Ibáñez, el remate para el Caño, casi, el trofeo de la tarde. Bueno, corrigió la de antes Ibáñez, le pegó bien, pegó el travesaño, tuvo dos palos Racing, tuvo quedada, fue más que Belgrano este segundo tiempo, justifica el triunfo. Canta la guerra de Ibáñez, escucha tu hinchada, que está de 1-1. Espera bien el partido, pistola de Río Maciento, señores. Espera bien el partido, de Racing. ¡Ganó Racing, carajo! Ahora los tiene todos los plazos, toda la cámara va a tomarlo, señores. ¡Ahora la cae de Marlo! El sector de Racing, más firme que nunca, con más Marlo, como siempre, a muerte, señores. ¡Ganó Racing, no se lo ganó el saco de penal! Y del jugador Raúl, señores. Ganó Racing 2-0, gran triunfo, lo que viene de tarde, un partido crucial, un partido que se ha jugado la vida, ganó la Academia 2-0, se retira la Academia, muy aplaudida, Claudio. Así es, se retira Racing, que tuvo varios amonestados, el número 32 Corbalán, el número 32 Villar, el número 20 Villar, que no va a ser el próximo partido. Bien, amonestados en Villar de Córdoba, un montón, Pierre Barrio, Lucas Avellano, Guillermo Jorge. Porque era lo que fue usado. Lucas era más. Ah, no, estamos anotados, perdón. El Gustavo, gracias. Claro, se retira a caer en las pieles. Esteja la gente, canta, sale de la gente. Un partido clave. Ganó rápido, que estoy tranquilizo un poquito, por lo menos, en el tema de la zona de abajo. Ganamos 2-0, Margot, y qué alegría, Y queríamos eso, ¿no? Queríamos el triunfo, pero aparte, que los jugadores demuestren, principalmente que se demuestren también, que no se pueden olvidar de jugar, que no era normal lo que estaba pasando. Y bueno, por eso estos aplausos a los jugadores que se quejaban entre ellos, que se abrazaban entre ellos. Y ahí está, un triunfo merecido de la Academia para tranquilizar un poco todo eso, para ausentar estos fantasmas que otra vez estaban asomando, pero que en realidad es propiedad de los vecinos. Ojalá que esto sea el comienzo de la levantada de la Academia. Se metía Racing, no había suave, estaba después, solo con la televisión, me dio un paso de la Academia. Un paso de la Academia, el Saja apareció para llevar a Racing. La Academia fue merecido de triunfo, desde el primer minuto de Racing tuvo la situación, lo fue a buscar, tuvo ese ímpetu que tanto se le quería al equipo de partido, que tanto le respetaba el Inca, por eso el Inca se había partido, pero no por los resultados, sino por las ganas que vimos jugadores. Hoy Racing se llevó por delante, ganaron, mereció ganar, mereció hacer más goles, y aún siempre tiene que sentir ese miedo al empate. Bueno, yo creo que Gabriel Auten se acercó a los fantasmas, que Racing vuelve a ganar un partido importante, cuando se acaba el descenso, estaba mirándolo y no con un ojo, sino dos. Tiene el sitio de la tarde en todo el país, se retira un poquito la gente, cuando dejó la otra patrición, también saca la patrición, ganó Racing 2-0, pero te cuento, Racing ya con 7 puntos, ahora puedo decir, 7 puntos, últimos 15, y pasan todos los meses. Sí, y un cambio, ¿no?, que Mataca seguro va a hacer, va a pedir para el próximo partido, Santi Ramírez por Biologia, ¿no?, porque Santi estuvo con Colón, Santi está hoy acá en la cancha, y hoy va a hacer esos dos partidos, ¿no? ¿Qué pasó a Biologia? Un saludo grande, ¿no?, de Buenos Aires. Nos queremos mucho igual a Biologia, ¿no?, todo ganador de la cabina. Partido, un partido. Un saludo, Rafael, empezamos la información, final con 7 puntos, ante último, últimos firmes ahora, Racing ganó 2, empató 1 y perdió 6, ahora tiene, bueno, por lo menos tiene 8 goles a favor y 11 goles en contra. La zona de abajo la miramos rápido, pasó Rafael a la Academia, en los 30 horas tiene 135, abajo pasó el equipo de Grumera, que tiene 134, así que a poquito, como dijimos, pasa básicamente Racing y a otra tabla. Calvo también juega, sí. Alboy está jugando en este momento, está jugando el equipo de Pereza, y exactamente, con el de Rosario, bueno. Como para estar un poco más tranquilo, ¿no? Bien, señores, sobre todo Racing, sobre todo nosotros, la gente a poquito se va riendo con los domicilios. Fue el momento del comentario en la cabina antes, le tenía un poder con esta Academia, en la voz de Pablo Margari. Bueno, por suerte. Dividimos en tres, ¿no? El primer tiempo, ya decidimos el arranque a puro nervio, después un Belgrano que se adueñó un poco de la pelota, que tuvo llegadas claras, que estuvo cuando tenía que estar, cuando los grandes arqueros aparecen, ¿no? Sí. El chino Sasa estuvo. Porque no me quiero imaginar lo que hubiera sido si esas tres pelotas seguidas que tuvo el grano para los jugadores se hubiera atacado, hubiera cambiado el partido totalmente. Después Racing emparejó de vuelta, tuvo algunas llegadas, no tan a fondo, y ahí terminó, ¿no? Este primer tiempo, donde después aquel penal, ¿no? Donde el chino Sasa la tira arriba al ángulo, se pone en ventaja la Academia. Y después sí se justifica mientras vemos cómo se va el chino Sasa aplaudido. Una de las figuras, ninguna duda. Sasa en el segundo tiempo salió con la ventaja, buscando un penal a favor donde pega el palo, donde no se le da al chino, donde ahora se le aplaude, donde el chino demostró que tenía que estar cuando tenía que estar. Racing no pudo aumentar, tuvo una pelota en el palo, tuvo al chino Sasa que también pegó en el palo. Pero sí, sí, un contragolpe con un hombre más. Racing se paró mejor, Racing marcó mejor. Mucho más el segundo gol de la mano de Auche, ¿no? Sí, Auche, escuchó bien. Racing hace el segundo gol y justifica la victoria. Este 2-0, que más allá de la victoria en sí, es volver a respirar para Racing, para toda esa gente que copó el cilindro, para todos ustedes que lo están escuchando. Racing ganó, Racing trata de ausentar esos fantasmas que querían asomarse acá en la Avellaneda. Justificó la victoria, mostró ganas, mostró actitud, como decíamos hasta en la primera fecha, y marcó. Se había olvidado de marcar, no quería marcar. Esto se juega así, se juega atacando, se juega jugando, pero se juega marcando. Y Racing supo marcar, Racing tuvo un arquero que se tapó todo cuando tenía que taparla, y que supo hacer el gol cuando tenía que hacerlo. Definió, ¡auch! Sí, escuchó bien. El segundo gol, como se decía que era un jugador de verano, ya estamos en otoño, hizo segundo, justificó la victoria. Tranquilidad para todos, 2-0 la Academia, justo. Todo para todo el mundo, por Radio Antares de Pilar, en www.listingbackpacade.com, Pablo Marbella, el triunfo de la Academia, 2-0, 7-5 de la tarde en todo el país, la gente ha podido su retirada, pero estamos para el paso partido, obviamente 3N6.9, www.listingbackpacade.com, y también obviamente, intenta ver Martín, hace un breve comentario del triunfo de la Academia. Sí. Corrido con bastante todo lo que dijo Pablo Margoli, un Racing que demostró que cuando se quiere, se puede, un Racing que no hay menos que nadie en un torneo argentino que es muy parejo, poniendo un poco de ganas, marcando, todo concentrado, siendo efectivo, creo que puede pelear el partido igual a cualquiera, como le había demostrado también esa primera fecha, como le mostró un torneo anterior cuando empezó a armarlo, no muy complicado, es marcar, es poner ímpetu, es tener ganas de ganar el partido, y Racing hoy demostró que queriendo. Bien, señores, comentó Martín Casal también en la cabina 11 de Racing Sport. Mira, termina de encontrar el tema citado en la cadena de Gran Pasión, ¿no? La cadena de Gran Pasión, obviamente, ¿no? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién lleva si se quiere? ¡Racista, no! ¡Al fin! ¡Vamos todavía! El tiempo se resale con presencia, ¿verdad? Todo cambió por fin. No, uno no sabe con un poco. Porque nos vienen partidos difíciles. Ahora vamos con Sasa otra vez, volvemos con Sasa. La faena no es un cancha. Vamos a ver qué pasa. Parece que es un perón dentro de mí, ¿no? Un grupo de ¿sí? ¿Ven? ¿Sí? Yo vi fuera del micro. No, no, pero parece que al centro, que adentro, los números tiene. Parece que hubo una pequeña charla. Sí, ya está. Todo lo que dije durante el partido, a medida que veía los cambios que hacíamos casa, la alegría que me dio el ver que no entre más un jugador. Eso, a veces no hay que decirlo, muchos se cuidan en decirlo. Pero cuando uno nota claramente que ya está retirado, que un jugador para 20 minutos no sirve, lo vengo diciendo hace mucho, prácticamente desde antes de que venga, ya está, lo demostramos hasta, hizo tres cambios y no lo puso. ¿Qué por? Hablo de Camoranesi, por si no. Por algo no lo puso. Por algo no lo puso, y bueno, si estoy cometiendo errores, tiene que ir afuera. ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se viene con un día y para poner unas interiores? Entonces tenemos que tratar de para que todo eso está reciclado, como quieren que lo llamemos, si no tiene el valor fuerte, pues tenemos que hacerlo. Y porque están robando la plata al club, la plata que aportamos nosotros. Me gusta que lo busque. Y algunos mal asesorados, como dije antes, que no tiene muchos partidos en primera, que pueden lesionar la cabeza, como el Gómez. Y entonces a Belkin demostrando que de 4 meses una ciencia, estando parado firme, recuperado, con la ciudad de Villarre y de vuelta, que hoy Villarre fue otro también, recuperado totalmente. Y se demostró esto, ¿no? Muchas veces todo lo externo en algunos jugadores repercute mucho, y muchas veces hay cosas raras, que no las vemos, que no las podemos probar, pero volvemos diciendo semana tras semana, Racing no tiene equipo para estar donde está. Hoy lo demostró, jugando por momentos bien, por momentos mal, con el murmullo, con la presión, pero dio vuelta ese murmullo y esa presión por aplausos, por lo que hicieron. Marcaron, jugaron, intentaron, llegaron, hicieron goles. Es lo que se pide, nada más, no pudimos nada más, el magia no se pide. Absolutamente de acuerdo con Pablo, y también quizás que no sé si se lo hace cuando Pacífico hizo el gol, con un equipo que se quedó atrás. Hubo abrazos con ciertos jugadores y otros grupos que estuvieron muy atrás y le hablábamos con mi vida de eso, pero toda la diferencia, ahí estábamos los grupos repartidos. Y eso duele. Duele porque la verdad que me gustaría que sí, creo que todos son compañeros. Están todos jugando y teóricamente se les hizo. Cuando vuelves a su arco, no se limitaron para nada. Luego se quedaron como un cambio. Y por eso se quedaron a felicitarlo. Y duele. Y duele porque hay jugadores que se quedaron en el club. Bueno, pero a ver ahora también de cortar con eso, ¿no? Porque si seguía en la misma tónica, hoy Racing perdía, hoy no iba a haber más técnico, hoy nos hundíamos prácticamente en el descenso, y si se revirtió y si se concentró un día antes y tomó esa decisión, para mí tiene que ser concentrado, ¿eh? Para mí tiene que ser concentrado. Pero no, algo. No es que se ganó lo que gustaba el torneo. Ojo, ni lo que la demanda ni ganando, ni la color, ni vivir. Nosotros que ya estamos mirando la tabla. Nosotros pues estamos ahí. Creo que como siempre un placer realizar el partido de Racing. Fue una fila delante de ellos. Me gustó mucho con el me pareció el mejor jugador, y bueno, saca obviamente por la participación que tuvo y el gol. Y hay que estar bien, entró y la decidió, pero yo diría, es lo importante. Chicos, yo quiero que el gol se la muerte, la potencia de la gente va a ser la gente. Hemos salido, chicos, de la cadera de la pasión, una colega. Un poquito hubo arroz, un poquito arroz. Más bien, nada, más claro de salir agua, ¿no? La frase que era ahí. Sí, claro, los jugadores están en el estadio, un ratito va a ser a ganarlo, ¿no? Sí, seguramente ganamos a ganarlo. Veremos qué dice, seguramente el 1 de diciembre, que es un rival difícil, que está de la actitud, pero bueno, vamos a buscar el fin de raza. ¿Cuánto más tranquilo ahí? Mucho más tranquilo por el triunfo, pero sí. Siempre yo de mucho hablamos, no tengo muy simple para la piensa que le gusta, vemos todo que no le gusta hablar. Bien, ya para ir cerrando la transmisión en la cabina 11 de Racing Sport para ir a la conferencia de Merlo, estamos para estos partidos para jugar en vivo por FM3.9.com. Una figura esta tarde, Claudio. Complicado, luego Rodríguez Pon jugó muy bien, pero viene aquí la figura, vale, sin viola. Aunque todos se sorprendan, creo que puso mucho, que empujó, que participó en un gol de goles, ¿no? Le dio el penal, porque el penal lo genera él, y después participó en un gol de Abelauche, y obviamente por eso lo dijo Valentín Viola. La figura para Claudio Simotín, no hay nada para comer, no conoces nada para comer. Claudio, un saludo, un gran trabajo. Un abrazo para todos. Tenemos a Claudio Simonetti, como si no lo sabía, esta tarde de Racing de equipo pirata. Martín Casale, ya fue diciéndonos en la cabina 11, bien, conmigo, acá, con la seguridad, mucha policía afuera, pero dentro de prensa, mucha policía, y la fibra, esta tarde. Fue muy complicado, pero para mí hubo un salto, me hizo mucho salpicio, me hizo mucho Rodrigo Paul, también Viola tuvo un arranque muy interesante, no pudo entrar en gol, pero fue fundamental para el equipo, pero me quedo con Sebastián Saja, con tajada, con el partido de basura, pero fueron claves, y ni hablar obviamente del penal, y lástima que no pudo compartir el segundo, pero yo creo que si Sebastián Saja hoy no hubiese tajado de esa manera, Racing es otra derrota triste. Bien, Martín, gran trabajo, un fuerte abrazo. fuerte abrazo, con el partido y te mando un saludo grande a tu lado. Bien, señores, nos estamos yendo de la transmisión. Pues venga ahí, que ellos están para cerrar una cosa, la voy a estar atrás. Buenas tardes, muchachos, buenas tardes a toda la audiencia. Ah, bueno, sufrió, ¿no? Sí, mucho, mucho, pero bueno, ya no, mira, lo importante, había que sumar, como se había que ganar. Una figura hasta la tarde, hasta el 2-0. Bien, muy fácil, a ver si le pasa. Creo que llegó todo, el primer tiempo, varias empatadas importantes, gol de penal, se puso el equipo al hombro, y bueno, metí un par de banderitas a ver mi lugar, que bueno, hablando lo que me han quedado dar, ¿no? Bien, buen programa. Gracias, saludos a todos. Ahí tiene, como siempre, la chica de la cabina 11 de Racing Sport, Fabito Margoli, está ahí cerrando. Una figura que está en el pie de la cadena, 2-0 contra Belgrano. Y hay algunas, esta vez se puede decir que es una figura. Hubo muchos partidos donde prácticamente no elegía o no o costaba elegir. Hoy hubo puntos altos, ¿no? Recuperado, caso Villar, recuperado, caso Sabetí, recuperado, caso Viola también, caso de Poli. Pero me quedo por lo que fue, ¿no? Por lo clave que fue el Chino Saja en la que tapó en el primer tiempo, en el gol de penal, la seguridad que dio atrás, lo que transmitió desde atrás, y hoy es el Chino Saja, mi criterio, ¿no? Pero no dejo de rescatar a lo que hizo Villar, lo que hizo Sabetí, y arriba también, Repol y Viola, me parece que hizo un buen partido. ¿Está cerrado bien, no? Sí, Chino Saja. Chino Saja, basura, ¿qué tal? Bien, así con usted, para el buen partido de Paul. Buen partido también de Valentín Mela, tiene el Flaco Fabecí, sin cabal, empezó cumpliendo el debut de Santa Cabal, pero empezó con el Chino Saja, así que Racing Sport inicia la tarde como figura al Chino Sebastián Saja. Había sido de todos los niños, así que 5 ha ido todo, que no ha quedado nadie en la cancha, se ha ido todo el mundo rumbo hacia domicilio, estoy sin que estaba para ir cerrando. Tengo un análisis que hacemos acá en el partido local, cumpliendo algún tipo de jugador, que fue con el Chino Vieto, y porque está bastante en observación, ¿no? Por lo que es la gente, por algún tenista extra futbolístico, un Vieto que no tuvo un mal partido, pero tampoco fue uno de los partidos de la grande Racing, tuvo 2 tiros al arco, 4 balones perdidos, parece con sanciones, y 2 buenos pases para Racentro. A ver, un Vieto que no entró tanto en el juego, pero con gente que lo hace, no tenía que ser tan punzante como jugar en Viola, que tuvo un rendimiento, pero bueno, hoy en día el contra el de Viola, los jugadores de Racing en ofensiva no tiene por asegurado. Tiene pasada estética de Luciano Vieto, gran trabajo, Martín Gonzalo. Abrazo grande, sí. Gracias, Martín Gonzalo, ahorita nos estamos en la camino 11, estamos para 2 partidos, por fin, un poquito más tranquilo, contento, para que llegue a Marley, porque va un juego de Racing, no es que habla de todo el partido, ¿no? En este tiempo que viene se toca el punto 1. Sería bueno, pero no creo, ¿eh? Un saludo grande a Santi Ramírez, que está hablando ahí sobre Mostafa, sobre esta fiesta que vivió aquí, ¿no? Aquí en Avellaneda, y un saludo con Javi Betti, Ufa Mocillo. Javi, ¿estás? Antes de arrancar el postpartido. Sí, Pablito, no me da la garganta. Sí. No, te escucho muy lejos, pero bueno, una alegría, no, ese triunfo. ¿Me escuchás ahí, Pablo? Sí, Javi. ¿Me escuchás? Hola, sí, me escuchas, sí, yo te escucho. Va, lo que pasa es que nada, con los goles me dañé más la garganta, pero bueno, no, una alegría, Pablo. Bueno, al final de Costa Rica, Javiretti, la misma alegría, y ahora vamos con dos partidos. Un abrazo grande, Javi, un abrazo a Gus también. No sé si está Norberto Sindemi en la radio. Norberto. Sí, pues estamos muy contentos. Ayer cumplimos 47 años de la fundación del club y hoy está contento y bueno, nos dio una manito. Bueno, una alegría grande este triunfo, era necesario. Era grande el apoyo, como no era otra cosa, esperar a mostrar a verlo que se lo merece. Así es, un abrazo grande, Norberto. Nos vamos hablando. Y arriba la academia. ¿Cómo? Arriba la academia. Arriba la academia, carajo, como decimos nosotros. Un abrazo grande, nos vemos en este día. Y estamos a ir hablando por la transmisión desde Rafael a Santa Fe el próximo sábado, ¿no? A la noche. Un abrazo, Martín, también, el operador. Así que te dejo para cerrar. Bien, ya para ir cerrando, hemos trabajado Pablo Margoli, Martín Casaco, Simón, Chico Pesco, mi nombre, gran trabajo de Martín allá en el programa técnico de Pilar, entre un saludo a Javier, a Lucas Gallego, saludo, un fuerte abrazo, nos encontramos en este partido, ¿no? Vale, un gusto volver a triunfo, ¿no? Era necesario, era urgente, y había que arreglar cosas. Todavía me imagino que hay que arreglar otras, pero esta felicidad, menos de hoy, no la pica a nadie. Y esperemos que marque el comienzo de esta levantada en Racing. Bien, bien, estamos yendo, vamos trabajando en Racing por la transmisión. Pablo Margolis, Federico Tudés con mi nombre, Javi Lepi, Martín Casaglio, Simonetti, Martín, gran trabajo en Buena Escénica de Radio Calle Pilar. Un saludo, señor, a todo el mundo. Nos vamos contentos para Racing 2-0. Nos quedamos para los dos partidos. Presente 100.9, jkb.com para que puedan verlo y todo lo que pasa en esta cancha. La gente ya se ha ido toda, así que tienen también un saludo de la banda de Camino 11. Un fuerte abrazo, que tienen un buen fin de semana. Y nos vamos un poquito más contentos porque Racing ganó y se alejó la mente del primer, de los premios. Nos estamos viendo, señores, un fuerte abrazo y como siempre, aguante Racing. Carajo. Muchas gracias. I'm going to go to the hospital.